Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí en esta charla. Y ya dije antes, lo repito ahora, que estamos ya más personas, que entre Asun y yo, que soy Manolo, pues vamos a estar moderando esta charla. Esta charla, que es ya es la tercera que hemos hecho de una serie de charlas que hemos estado preparando, se están preparando todavía, con motivo de las actividades del décimo aniversario del 15M. Las habéis todos y todas que el próximo día 15, 15 de mayo, es el nacimiento, digamos, la irrupción, la explosión de movilizaciones, la ola que empezó de movimientos que se han llamado 15M, ¿no? Entonces, se han preparado actividades de calle, nos hemos estado reuniendo en varias asambleas abiertas, hemos participado diferentes colectivos de Madrid, de Valencia también, Mallorca, Barcelona, Málaga, Gerona y algunas otras localidades. Y entre todos, pues hemos preparado, cada uno en su localidad, diferentes actividades de calle, concentraciones, asambleas, performances. Lo que cada uno, comidas populares, lo que cada uno pues ha considerado y ha visto que podía hacer, ¿no? Y luego en común me refiero, pues eso, entre todas las personas de todas las asambleas locales, pues estas charlas online. Aprovechando eso, que la pandemia, el confinamiento nos ha obligado a conocer. Nos ha facilitado también, y digo, como digo, obligado a conocer estos métodos que vemos que bueno, pues tienen muchas posibilidades y seguramente en el futuro, ya que estamos más familiarizados, pues podamos seguir utilizándolo, ¿no? Pues en total hay 13 charlas con muchos temas, todos relacionados con los movimientos sociales. Y luego, si tenemos tiempo, pues podemos hablar un poquito más de este programa de actividades, tanto de las presenciales como de las online. Y en cualquier caso, pondremos un blog en el que estará toda la agenda, ¿no? Todo el programa, con todas las actividades y las actualizaciones que se vayan haciendo. Bueno, pues ya entrando al tema de la charla de hoy, es la economía social y solidaria. Yo no voy a decir nada sobre el asunto, porque para eso tenemos aquí dos personas que están enteradísimas de todo lo relacionado con esto. Y son las que nos van a introducir pues algunos de los temas, se van a referir a algunos de los aspectos de la economía social y solidaria. Lógicamente no se puede tratar todo, no se puede ser exhaustivo, pero bueno, yo creo que ahora nos harán ellos sus exposiciones. Y luego, esto lo dedicaremos la primera media hora, o sea que más o menos hasta las 7:30. Y luego a partir de esa hora, pues abriremos un turno de palabra para que cualquiera de los que estáis por aquí en la sala, pues podáis no solo preguntar, sino opinar, comentar lo que os parezca oportuno. Bueno, pues yo creo que eso es todo, así un poquito la introducción, ¿no? Y las indicaciones que generales. Ya sin más, entonces, Luis Esteban Rubio va a intervenir en primer lugar. Luis Esteban Rubio es miembro de ECOO y forma parte del Consejo Rector del Mercado Social de Madrid. También coordina la Escuela de Activismo Económico. Es doctorando en Filosofía del Derecho por la Universidad Carlos III y fue coordinador del Think Tank Ecopolítica 2014-2018. En su intervención nos va a hablar del poder de los consumidores y de las consumidoras en la transformación social. Entonces, Luis Esteban, muchas gracias por participar y cuando quieras, tienes la palabra. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes. Gracias, Manolo, primero, y gracias a todas por la invitación. Bueno, como decía Manolo, ahora yo voy a hablar principalmente del poder transformador del consumo. Vicky va a hablar después desde el punto de vista de la producción, todo ello en el marco de la economía social y solidaria. Y por ello, antes de entrar directamente en el consumo, bueno, voy a voy a hablar un poco de este marco, del por qué, en primer lugar, es necesario actuar en la economía, después, por qué es necesario un nuevo modelo económico, por qué es necesario el modelo de la economía social y solidaria, y luego ya me adentraré en el consumo, con tres elementos principales. En primer lugar, lo que defiende la economía social y solidaria, que es un consumo consciente y colectivo y organizado. En segundo lugar, que es necesario hacer transiciones en la vida cotidiana para este modelo de consumo. No podemos llegar de un día para otro a hacerlo y cómo fomentar todo ello. Y luego, en tercer lugar, bueno, el caso concreto, cómo focalizamos ese consumo transformador en el mercado social de Madrid, ¿no? Sin más, bueno, decir que, de nuevo, agradecimientos por la invitación. Yo creo que es un momento precioso. Lástima lo que pasó la semana pasada con lo de Ayuso, 10 años después del 15M, de hecho, el mercado social de Madrid al que pertenecemos, Vicky y yo, bueno, pues surge también al calor de este 15M. Y luego ya a nivel luego personal cada uno, yo tengo muy buena relación con seguramente una persona que muchas personas de aquí conozcáis, con Lourdes Lucía, que fue cofundadora de ATAC, directora de Clave Intelectual y una de las que estuvo leyendo aquel día, de hecho, uno de los manifiestos allí encima del camión, en la Puerta del Sol. Luego también un buen amigo que es Carlos Paredes, que fue uno de los coportavoces de Democracia Real Ya. Así que, bueno, me hace particular ilusión estar aquí porque todas las historias que luego ya cuentan de ser bambalinas, de las cosas, de los entresijos, ya luego también de comedia que hay. O sea que, bueno, una alegría, además de toda la potencia del movimiento político, es que sin duda cambió y seguirá cambiando este país. Comienzo con ello. Bueno, yo pienso, voy a empezar por esta necesidad. ¿Por qué necesitamos actuar en lo económico? Bueno, pensemos ese 15M de 2011, ¿no? Y lo que pasa en las semanas y meses consecutivos. Imaginemos que además no solamente decimos movilización social, demandas crítica al gobierno, demandas crítica a lo económico, sino que decimos, compañeras y compañeros, mañana todas y todos nos vamos del Banco Santander. Todas y todos, la mitad de los que estamos aquí, nos vamos del Banco Santander. Compañeras y compañeros, a los 6 meses nos vamos de Iberdrola. Eso hubiera tenido más punch que únicamente, que ya fue mucho, estar actuando, presionando en las calles con movilizaciones sociales y después con movilizaciones y actuaciones y lo que surgió en la política, ¿no? Entonces, es necesario actuar en lo económico. Pienso también el 6 de diciembre de 2019, esa gran manifestación con motivo de la COP que se celebra en Madrid, que nos juntamos allí por el Paseo del Prado y para arriba hasta nuevos ministerios, pues, si no recuerdo mal, 500.000 personas, la mayor manifestación ecologista de la historia de España. Bien, imaginemos de nuevo, que la que vino Greta, ¿os acordáis? Imaginemos de nuevo que en esa movilización, que todo el mundo criticaba que estuvieran Iberdrola y Endesa dentro de la COP, patrocinando la COP con patrocinio de estos especiales, de nuevo, el mensaje final no fuera solo pedimos más compromiso a los gobiernos, pedimos más... No, fuera, compañeras y compañeros, mañana todo el mundo se quita de Iberdrola y se pone la corriente en Som Energía. Mañana todo el mundo se quita del Banco Santander y se pone una cuenta en Fiare. Bueno, por eso es considerado, yo creo que es fundamental actuar también lo económico. Voy a leer algunos elementos para que todo este marco se ajuste bien y sea lo más acertado posible, pero bueno, quería introducir con esto porque veamos la importancia de esto. La izquierda lleva las últimas décadas actuando principalmente en los ámbitos político, social y sindical, y bienvenidos sean, es necesario. Pero para que todo sea condición suficiente para los retos de nuestro tiempo, tenemos que actuar también en lo económico. Si no actuamos en lo económico, estamos fuera. Le señalaba aquí una persona seguramente muy querida por muchas, Jean Jaurès, decía, el proletariado debe actuar y combatir como miembro del sindicato, como ciudadano y como cooperador. Cooperación, socialismo, sindicalismo son tres fuerzas distintas y autónomas, pero solidarias. El descenso de una hace descender las otras. La exaltación de una exalta a las otras. Y cualquiera de ellas moriría por una pretensión de exclusividad. Retomando la fórmula reciente de uno de los autores que cita, cada una de estas tres fuerzas se basta a sí misma, pero solo todas ellas juntas bastarán para todo. Es decir, necesitamos, en este caso, trasladar nuestras palabras y espíritu de Jaurès, necesitamos seguir actuando en lo político, necesitamos seguir actuando en lo social, necesitamos seguir actuando en lo sindical, pero tenemos que empezar a interiorizar que es necesario también actuar en lo económico. Y necesitamos para ello, y aquí viene el segundo punto que quiero tratar, necesitamos para ello construir un nuevo modelo económico. ¿Y por qué surge la necesidad de construir un nuevo modelo económico? Bueno, porque para abordar los retos que tenemos de desigualdades sociales, persistencia de las desigualdades de género, crisis ecológica, crisis climática, aumento de las tensiones comerciales y autoritarismo, etcétera, bueno, parece ser necesario, viendo los modelos económicos que hay hasta ahora, que hace falta este modelo económico, un nuevo modelo económico. Voy a mencionar qué modelos económicos tenemos en la actualidad. Bueno, pues parece que en el capitalismo bienestarista, que actualmente sigue siendo el principal modelo económico de la Unión Europea y cuyo economista de referencia fue Keynes, ni el capitalismo neoliberal, que surgido como crítica al capitalismo bienestarista, comenzó a desarrollarse en el Chile de Pinochet, en el Reino Unido de Thatcher, en los Estados Unidos de Reagan, y cuyos economistas de referencia son Friedrich Hayek y Milton Friedman. Tampoco parece que el comunismo de la antigua Unión Soviética y actualmente inexistente y basado en Karl Marx y Lenin, tampoco parece que sea. Y tampoco parece que el socialismo autogestionario de la antigua Yugoslavia sea, pero tampoco parece que el actual régimen de socialismo con características chinas que representa, que se empezó a surgir en China a partir de Deng Xiaoping y que en estos momentos se está fomentando Xi Jinping, tampoco parece que este sea el modelo que nos permita construir afrontar correctamente los retos de nuestro tiempo. Entonces, hace falta un nuevo modelo económico que respete qué. Por respecto simplemente los principios que estamos defendiendo en lo social, en lo político y en lo sindical, es decir, que en su producción de bienes y servicios, producción, perdón, y consumo de bienes y servicios, respete a las personas, respete a los animales, respete al planeta y respete al conjunto de la sociedad. Entonces, ¿esto quién lo construye? Bueno, aquí se presenta la economía social y solidaria. Este nuevo modelo económico es el que dice la economía social y solidaria. Oye, compañeras y compañeros, ¿por qué en estas esferas de la sociedad donde actuamos para afrontar los retos, por qué en lo económico no estamos haciendo nada? ¿Por qué no? Esto es imposible. Bueno, pues desde el mercado social de Madrid, desde el conjunto de la economía social y solidaria, decimos, no, no, aquí está el modelo, sí se pueden producir bienes y servicios. Y luego entraremos más en las partes prácticas. Vicky está en Ecoec, una entidad productora. Yo, y también además está el consumidor de mercado, yo estoy en una entidad productora que es ECOO, de energías renovables, y también soy consumidor después. Entonces, es posible producir de acuerdo a estos principios. La economía social y solidaria, ¿qué hace? Hace actualizar el cooperativismo. Cooperativismo que surge a mediados del siglo XIX, como sabéis, en Reino Unido, actualiza esos elementos que ya estaban de, ok, por un lado, democracia económica interna de las empresas, es decir, todos los trabajadores son propietarios de los medios de producción, que por cierto, eso está en la Constitución española, no es nada radical, es en la Constitución española se fomenta que los medios de producción estén en manos de los trabajadores. Segundo, el cooperativismo clásico dice, oye, buenas condiciones para los trabajadores, son propietarios de los medios de producción, buenas condiciones para los trabajadores. ¿Qué hace la economía social y solidaria? Bueno, pues prácticamente diría, uno, oye, que esta producción tiene que tener en cuenta los límites del planeta. Dos, que esta producción tiene que tener en cuenta equidad de género, cuestiones de género. Tres, que esta producción tiene que ser sin ánimo de lucro. Siempre el cooperativismo tuvo un bajo ánimo de lucro. Luego esto Vicky entrará en ello y os concretará todos estos elementos. Simplemente para hacer este marco general. No, la economía social y solidaria que no tenga ánimo de lucro y también cuarto, oye, que nos integremos en los entornos, que las empresas tienen que estar integradas en el barrio, que tienen que ser entidades que prestan bienes y servicios, que el neoliberalismo nos ha presentado a los empresarios como si fueran héroes, dioses, que vienen aquí, que tengo una empresa, pero que no es más que producir bienes y servicios para satisfacer necesidades. Entonces, esto es lo que propone la economía social y solidaria y antes de avanzar ya al punto del consumo, quiero mencionar un elemento aquí que yo creo que tenemos que también desde la izquierda, bueno, yo creo que poner encima de la mesa y empezar a interiorizar. Y es el siguiente, ¿por qué la izquierda lleva décadas sí, con una propuesta en un cajón, que es el cooperativismo, y sin hacer esta propuesta económica? Bueno, pues aquí hay una serie de hipótesis. La primera hipótesis es que, bueno, pues la socialdemocracia, pues, después de la Segunda Guerra Mundial, pero hay alguien con el micro abierto que está sonando por ahí. No sé, creo que es Asun, es posible Asun, si puedes, o Manolo se la paga. Perfecto, gracias. Esta idea del cooperativismo, ¿por qué la izquierda no ha puesto encima de la mesa el cooperativismo y por qué lo deberíamos poner? Bueno, pues una hipótesis antes de empezar de nuevo ya digo, al aterrizaje del consumo es, primero, la socialdemocracia, cuando el cooperativismo había sido precisamente una idea de la socialdemocracia clásica de Jogues, de Fernando Garrido en España, de Fernando de los Ríos, posiblemente el gran socialista en España, de gente muy potente que había visto una vía de emancipación también en el ámbito económico. Bueno, ¿por qué? Socialdemocracia, después de la Segunda Guerra Mundial, dice, ok, defiendo el estado de bienestar, hemos hecho un consenso después de la Segunda Guerra Mundial, all right, el estado de bienestar, pero yo digo acríticamente que acepto la empresa capitalista. ¿Qué ha pasado a lo largo del siglo XX y XXI? Que esa empresa capitalista en el sector privado se ha tragado al estado de bienestar. Entonces, la socialdemocracia necesita también volver a poner esto encima de la mesa, porque si no se está quedando como un liberalismo que se va a quedar ahí sin ninguna función mayor. ¿Qué pasa después con el eurocomunismo? Pues el eurocomunismo, por esa tradición de dicotomía Estado versus mercado, todavía el eurocomunismo actual Parece en el imaginario, luego hay muchos matices, parece que o trabajas de funcionario o trabajas en Repsol. No hay una propuesta, por mucho que en los programas esté, en los programas ya sea Unidas Podemos, de EQUO, etcétera, hay una idea, hay una sintonía, hay una cierta empatía con proyectos de economía social y solidaria, pero no es un pilar económico. Cuando debería ser un pilar económico. Oye, está el estado de bienestar por un lado, por supuestísimo que tiene que haber una redistribución de la riqueza, normas, etcétera, pero tenemos que generar también bienes y servicios en el sector privado. No puede ser todo esto. Entonces, como que precisamente desde la economía social y solidaria animamos a esta tercera vía. Oye, el cooperativismo hay que ponerlo encima de la mesa, tanto el cooperativismo de producción, y hablará de todas sus bondades, Vicky, como los elementos del consumo. Y entro ya con esto aquí, con estos elementos del consumo que defiende la economía social y solidaria, recordando esta necesidad de, ok, si en el 15M hubiéramos dicho que nos quitábamos el Santander, y ok, si en el 6 de diciembre con Greta Thunberg por allí hubiéramos dicho que nos quitábamos Iberdrola. ¿Qué pasaría y qué impacto tendríamos, ¿no? ¿Qué impacto llegaríamos a tener para la transformación social? En la suma de todo, como digo, aquí nada se excluye, como decía Jogues, es la suma de todo y que unas a otras se van exaltando. Entro pues en el consumo para decir lo siguiente. Bueno, el consumo de la economía social y solidaria se define por dos elementos principales. Uno, que es consciente, y ahora vamos a ver qué significa consciente, y dos, organizar. Bien, consciente. Bueno, lo primero de consciente sería, tenemos que detectar en nosotras mismas cuáles son nuestras necesidades y cuáles son nuestros deseos, ¿no? El capitalismo nos ha metido, y eso también luego Vicky va a tratar algunos elementos, creo, de esto. Capitalismo nos ha metido que todo parece que son necesidades, ¿no? Y voy a citar una frase que decía uno de los principales socios de Lehman Brothers hace 100 años, es decir, cuando empieza a generarse la sociedad de consumo. Decía Paul Mazur, decía: debemos desviar Estados Unidos de una cultura de las necesidades a una cultura de los deseos. La gente debe ser entrenada para desear, para querer nuevas cosas incluso antes de que las viejas hayan sido enteramente consumidas. Debemos moldear una nueva mentalidad en los Estados Unidos. Los deseos del hombre deben eclipsar sus necesidades. Este elemento de los deseos, que esos deseos los deben eclipsar, pero lo que hacen es confundirlas y convertir todo en necesidades, ¿no? Entonces, frente a esto que dice la economía social y solidaria, oye, primero, párate. ¿Qué es deseo? ¿Qué es necesidad? Segundo, ok, pues puede haber deseos legítimos y deseos ilegítimos. Ok, principalmente consume para satisfacer tus necesidades y, oye, algunos deseos legítimos, pues obviamente también. Tercero, cuando consumas, hazlo en aquellas entidades que cumplan una serie de principios. Oye, que si estás votando a un partido de izquierdas, pues no te vayas a consumir al Mercadona y no tengas la cuenta en el Banco de Santander, porque esta gente es con la que luego tú luchas. O sea, tú vamos con un discurso de izquierdas de no, los grandes poderes del IBEX, pero si estamos dándole nosotros ese poder con nuestro consumo. Se lo estamos dando nosotros. Entonces, quita ese consumo de ahí, porque además ya están esas alternativas existentes y muy solventes, muy viables y muy potentes que están produciendo esos bienes y servicios, ¿no? Y en cuarto lugar, bueno, pues los elementos de que ese consumo se vaya además reduciendo. O sea, no solamente que consumas ahí, sino precisamente como tenemos una crisis ecológica, que tú vayas reduciendo y que tú moderes tu consumo. Eso respecto a consumo consciente. ¿Y qué quiere decir organizado? Bueno, pues en primer lugar, organizado. Está muy bien que cada uno tenga unos elementos individuales de concienciación y que en su casa cambie. Eso puede tener un impacto, sin duda, puede un cierto impacto, pero lo potente y lo potencial, lo transformador es que ese cambio sea colectivo. Entonces, uno, bien, perfecto, organízate, vete a asociaciones de consumidores, que ya sabemos que pueden tener un recorrido X, pero que también cumple su papel y que tenemos que ver todo esto como complementario. Dos, oye, hazte socio de cooperativas de consumo, que quieres consumir tu energía renovable, ahí está Sumenergía, Energía, que ya es una cooperativa de consumidores de absoluto éxito, o La Corriente, o cooperativas de crédito si quieres tener, etcétera. Como organízate tú también y ponte en marcha y hace ese paso económico, tú haces un activismo social, haces un activismo político, piensa también en ese activismo, en esa visión económica. Y por último, en esta relación con la cooperativa de consumo, y aquí está el caso del Mercado Social de Madrid, que igual que Opcions en Cataluña, que yo creo que son casos de éxito, están las cooperativas integrales. Es decir, cooperativas que tienen la producción, la distribución, la financiación y el consumo dentro del conjunto de la cooperativa. Como que aquí hay un modelo que luego volveremos en el caso del mercado, porque Vicky y yo pertenecemos al mercado y queremos aterrizar todo este discurso a, ok, que esto que estamos diciendo, estas fantasías que estamos diciendo aquí, que se están cumpliendo y se están desarrollando, ¿no? Entonces, estos serían tanto consumo, por un lado consciente, y por otro lado consumo organizado. Pero, y paso al siguiente punto de la exposición. Ya, Luis, pero es que esto, ¿cómo hacemos todo este cambio? ¿Qué, de la noche a la mañana? Bueno, pues aquí lo que hay que decir es que no. Y hay que enfatizar mucho esto. Hay personas, bueno, como decía una amiga que solamente conozcáis, Ana Echenique, que estaba también en ATAC y estaba precisamente en CECU muchos años. Y oye, mira, si tienes más de 5 contradicciones, eres un jeta. Si tienes menos de 3, eres un radical. Bien, pues además de esto hay que decir, oye, que es que para ir cogiendo estos pasos tiene que haber una transición. Igual que pedimos una transición, solicitamos y defendemos y luchamos por una transición política y por una transición ecológica y por una transición social, etcétera, tiene que haber transiciones en nuestra vida cotidiana. No puede ser que de la noche a la mañana nos levantemos, quememos toda la ropa, quitamos toda la comida, cambiemos de banco, cambiemos de luz, cambiemos de transporte. Es imposible. Es imposible porque hay, como decía Machado, cuidado cuando disparas con el gatillo, que a veces luego te vuelve rápido. Entonces, tenemos que ir aposentando, tenemos que ir tranquilamente haciendo estos cambios. Contradicción de aquí, los ritmos que nos exigen los retos de nuestro tiempo. Eso es verdad. Pero vamos avanzando, es preferible ir avanzando. Yo digo personalmente, un cambio al año. Cada año, cámbiate de luz, cámbiate de banco, cada año siguiente. Y en 10 años, una década, es decir, apenas dos legislaturas. Dos legislaturas en España o ahí simplemente dos legislaturas europeas. Hemos cambiado nuestra vida cotidiana. La hemos cambiado con un consumo transformador. En 10 años, que pensamos que es mucho, pero si vamos cambiando cada año colectivamente, es una locura de transformación. Es una locura de transformación. Y si ya empezamos a soñar que, oye, es que el 1 de mayo de 2022 vamos a hacer este cambio colectivamente porque entre sindicatos, movimientos sociales, partidos políticos y cooperativas, vamos a fomentar que todos los millones de personas trabajadoras ese día y de alrededor de familia, etcétera, se cambien a X. Y vamos haciéndolo colectivamente. Eso es un elemento brutal de acción colectiva que aquí Vicky y yo pues soñamos que va, que puede ocurrir y vamos a luchar porque eso llegue a ocurrir para hacer esos cambios todavía más potentes. Y en el elemento pues eso, de transición de vida cotidiana, a acabar animando a que empecemos a hacer ese cambio y que lo hagamos colectivamente. Bien en entidades como el mercado, que luego hablaré de esas bondades, bien con grupos de conocidos, de familiares, que es necesario el apoyo. Es necesario un apoyo en todas estas transiciones. Y para terminar la parte del mercado, bueno, queríamos decir brevemente, como decíamos antes, el mercado surge al calor del 15M para cubrir una necesidad. La necesidad es, en el 15M estamos criticando que ha habido una crisis económica brutal, que además se están pagando los de siempre, una crisis política también existente, pero derivada de una crisis económica muy bestia, y no están surgiendo las alternativas económicas. Entonces, el mercado social de Madrid se presenta, ok, compañeras y compañeros, aquí vamos también a hacer esto. Surgen iniciativas de por todos lados, por suerte en el 15M, y aquí vamos también a cubrir esta gran necesidad de producir bienes y servicios respetando las personas, los animales, el planeta y la sociedad. Punto. Sin heroísmos ni nada. Pero esto hay que cubrirlo, ¿no? Entonces, surgimos, empezamos la andadura. En un momento dado nos hacemos cooperativa integral y lo que tenemos claro aquí es que el papel de las consumidoras es clave. Por eso son vitales, están por un lado las proveedoras, como es el caso de Vicky, como Ecoeco, en mi caso como Ecoo, de energías renovables, y también como el caso de Vicky, en mío, por ejemplo, como consumidoras, ¿no? Yo trabajo en una entidad de una cooperativa del mercado y a la vez soy consumidora de las entidades del mercado. Por ejemplo, por Vicky, para comprar los productos de cosmética, ya sabe que soy un cliente habitual, etcétera. Elementos así, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos los siguientes elementos para las consumidoras. En primer lugar, ventajas. Sabemos todos, aunque está en el imaginario, y a veces falsamente el imaginario, que consumir consciente es más caro. Bueno, hay que decir aquí que eso no siempre es así, pero que sobre todo el mercado social de Madrid, teniendo en cuenta este elemento del imaginario, que a veces sí es así también, hacemos y promovemos ventajas especiales. Es decir, hacerse socia consumidora del mercado son 20 euros al año. Espero que las 20 personas que somos, menos Vicky y yo, las 24 personas, algunos seguro que ya hay con socia consumidora, busquéis información después en la página del Mercado Social de Madrid y os animéis a haceros socias consumidoras. Además, estamos con una gran campaña en estos momentos, que estamos haciendo récord históricos de nuevas socias consumidoras. La gente le está viendo más el sentido, todavía más el sentido a estas iniciativas. Bueno, como digo, pagamos 20 euros al año y por esos 20 euros al año tenemos, para acceder al consumo de Som Energía o de la corriente, no pagamos los 100 euros de capital social. Para acceder a suscripciones, por ejemplo, en La Marea, que llegamos a un acuerdo la semana pasada, 10% de descuento el primer año. Para seguros éticos que tenemos Series, que es una entidad que lleva 40 años, enfatizo, 40 años, tenemos descuentos de hasta un 30% en la prima, etcétera. El FIARE, que es la banca, tenemos condiciones especiales en la apertura de la cuenta y el mantenimiento. En caso de entidades como la de Vicky, tenemos ofertas a través de una app que hacen descuentos por pertenecer precisamente al mercado. Es decir, que hacemos más accesible precisamente ese consumo consciente y eso se está valorando. Dos, como socia consumidora, el primer paso que dices si quieres consumir consciente es, ok, ¿en qué entidades yo consumo de forma consciente? ¿Cuáles son? ¿Por qué son? Bueno, precisamente el mercado, que seguramente esto lo trate después Vicky, el porqué, todos los elementos de balance social, etcétera. El mercado que te dice es, compañera consumidora, aquí tienen las entidades, somos más de 160 entidades en las que puedes consumir y estás tranquilo que tienen la calidad y la garantía que forman parte de la economía social y solidaria, ¿no? Y tres, además, diría, bueno, cuatro quiero decir, tres, que formas parte, como decíamos antes, de ese elemento progresivamente colectivo de identidad para hacer la transformación y para hacer la transformación de tu consumo, de tu vida cotidiana. Y cuatro, oye, que no solamente queremos que consumas en el mercado, que queremos que también trabajes en la economía social y solidaria. ¿Y cómo hacemos esto? Oye, decimos, cuanto más parte de tu consumo lo hagas internamente, más generación de empleo se va a producir dentro de las entidades del mercado y más su empleo va a ser ofertado precisamente al conjunto de la red. Y en este sentido, cada boletín que mandamos, prácticamente en todos los boletines que se mandan a las sociedades consumidoras, hay una oferta de empleo. Hay una oferta de empleo a la que se anima a las sociedades consumidoras interesadas a que soliciten y entren. Porque además, porque también las entidades del mercado pues valoran que en estos ecosistemas de cooperativismo, de otras formas de funcionar, de otras formas de concienciación de consumo, pues ya sabes, cuando haces una persona una entrevista, ya sabes, oye, pues todo este que tienes que entrar en el ecosistema, si ya vienes con ello puesto, pues se valora más que positivamente ello, ¿no? Entonces, creo, Manolo, que no me he pasado, creo que está más o menos ajustado, más que abierto a todas las preguntas, que gracias por la invitación y que también ahí de paso, creo que va a hacer Manolo primero la presentación de Vicky, pero que Vicky os hablará fabulosamente bien de la parte de la producción y que muchas gracias de nuevo por todo. Bueno, ya habéis visto que hemos tenido una interrupción, nos ha pasado ya más de una vez, estamos ya un poquito fogueados con ello. Son personas que entran a, bueno, pues a interrumpir, a estropear, a intentar impedir el debate, la charla. Entonces, ahora he cortado los micrófonos a todos y a todas y se lo voy a dar solamente a Victoria. Y cuando ahora, Victoria, no sé si estás sabes de esto, te llegará un mensaje emergente a tu pantalla. Sí, estoy aquí ya. Ya lo tienes, muy bien. Sí. Pues para todos los demás ya aprovecho decirlo, cuando lleguen los turnos de palabra actuaremos de la misma manera. La persona que quiera levantar la mano o pedir la palabra, pues pide la palabra y espera a que le llegue el mensajito en el que se le solicita abrir el audio. Es un mensaje emergente y tienes que contestar, pinchar ahí para abrir tu audio. Bueno, pues seguimos adelante y esperemos que no haya más interrupciones. No sé si había terminado de presentar a Victoria, que había dicho sí. Que era miembro. Yo creo que sí, Manolo, sí. Venga, pues adelante, Victoria, muchas sí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Manolo, por toda esta organización y coordinación y por tu conocimiento, porque vamos, esto que acaba de pasar, por ejemplo, no lo había visto en ninguna reunión y ha sido atajado súper rápido. Y muchas gracias a Luis porque ha sido una introducción estupenda, vamos, ahora ya me toca lo más fácil. Ahora que ya estáis todas y todos más o menos con la mente clara puesta en la economía social y solidaria y en la ecología, pues yo creo que es más fácil todavía para mí dar la charla. A mí también me hace especial ilusión porque siempre lo cuento que realmente EcoEco, que es el laboratorio de cosmética orgánica, nuestro nombre es EcoEco Cosmética Consciente en realidad, se llama así y nació en el 15M, en la Puerta del Sol, dimos la primera charla. Las charlas que hacíamos al principio se llamaban EcoTapper y la primera la dimos ahí, en la Puerta del Sol. O sea que para mí es, bueno, es como cerrar un poco el círculo, ¿no? Estar aquí ahora mismo 10 años después, ya que precisamente EcoEco también cumple 10 años, claro, este año, en septiembre, porque desde el 15M hasta septiembre fue cuando hicimos todo lo que son, digamos, los pasos para legalizar el proyecto, pero realmente nació allí. Nació como un proyecto, de hecho, de concienciación, de concienciación ecológica y social. Y fue con ese fuego del 15M, por lo que os lo agradezco muchísimo a toda la gente que está aquí y a todos los que estuvimos allí en su momento, porque realmente sí que salieron cosas interesantísimas y para mí es mi forma de vida, así que imaginaros. Bueno, la parte de charla que me toca dar sería proyectos honestos que trabajan por el cambio del consumo de lo global a lo local. Así la he llamado yo. Y es básicamente cómo las productoras vemos otro modelo de consumo y la importancia de trabajar en ese modelo de consumo desde ese punto de vista, desde el punto de vista de las personas que ponemos productos o servicios en el mercado. Bueno, a la hora de empezar a hacer un proyecto de este tipo, lo más importante y lo que yo a mí me gustaría recalcar es la honestidad. Si no es un proyecto honesto, todas las que estamos metidas en esto entendemos que no merece la pena hacerlo. Y todo esto lo digo porque ahora mismo hay un ambiente interesantísimo de greenwashing, ¿no? Que es este lavado verde de todos los proyectos que se están también están emergiendo de una manera completamente neoliberal y capitalista al calor de las nuevas olas, ¿no? De economía verde y tal. Entonces, es muy importante que el proyecto sea honesto y saber comunicarlo. Para ello, realmente las alianzas y las redes son una gran clave. Nosotras desde el principio vimos una clave maravillosa en la red y desde el inicio nos metimos dentro del mercado social, ya que nos parece súper importante a todos los niveles, no solo a nivel económico, sino mucho más a nivel emocional, poder tener esa red que te acoja y que te ayude a comunicar tu proyecto a las mismas personas de la red y sobre todo también hacia afuera. Por lo tanto, me gustaría recalcar esta parte de alianzas y redes. Un proyecto de economía social y solidaria como el nuestro, un proyecto con una vocación ecologista tan fuerte como el nuestro, lo primero que hizo desde el principio, yo voy a ejemplificar para no hablar desde la teoría, ¿vale? O sea, yo intento hablar un poco desde el proyecto para que lo veáis más cercano. Nosotras lo que hicimos desde el principio es efectivamente, como ha comentado Luis, pasar todos nuestros proveedores a economía social y solidaria, todos los que había en ese momento, que han ido aumentando con el tiempo. ¿Eso qué significa? Significa que si yo hago una crema, mi crema no solo se ha hecho con productos orgánicos, ha hecho que el suelo sea cultivado sin pesticidas, ha hecho que las personas que han trabajado en el proyecto tengan un sueldo digno y que puedan tener cierta decisión sobre la producción que hace la máxima, sino que también esa crema está fabricada pues con energías renovables, se distribuye en redes de economía social, se rige por unos principios de horizontalidad en los que intentamos que todas participemos en los procesos de decisión. Es decir, que un producto que puede parecer una cosa, no solo es una cosa, sino que detrás tiene muchísimas más. Por lo tanto, cuando estamos trabajando con la economía social y solidaria o consumiendo un proyecto de economía social y solidaria ecológico, estamos yendo muchísimo más lejos de lo que pensamos, porque estamos trabajando en muchísimos ámbitos. Nuestro proyecto tampoco está con un banco convencional, por ejemplo. O sea, digamos que toda la trazabilidad, ¿no? Que es desde que producimos el producto y lo ponemos a la venta hasta el inicio de todo, que es de dónde se cultivan las plantas, eso está hecho de una forma honesta. Y eso es lo que tenemos que pedir y eso es lo que las productoras intentamos hacer. Pero es una relación en bucle, ¿no? Realmente, si las consumidoras y los consumidores lo pedís, yo creo que las productoras lo vamos a dar y vamos a intentar que toda la trazabilidad sea correcta para poder mostrarlo. Por eso es muy importante comunicarlo para nosotras. Luego, la propuesta de otra forma de consumo en este ámbito. Este punto es súper importante porque cuando hacemos un proyecto, no solo hacemos un producto para ponerlo al mercado o cuando tenemos un servicio, no solo lo hacemos simplemente no queremos crear una necesidad, lo que queremos es responder a una necesidad. Eso lo ha comentado Luis y es súper, súper importante también saber comunicarlo, ¿vale? Desde la economía social y solidaria no se intentan crear necesidades, o sea, no se trabaja sobre un modelo neoliberal y capitalista, se intentan solucionar necesidades que ya existen, por eso los proyectos tienen que responder directamente a esto y comunicarlo desde el principio. Eso es una de las partes más importantes de la transformación de la economía. Bueno, todos los proyectos también intentan trabajar en el versus global y local, ¿no? Todos ya sabemos que la globalización está encima de la mesa más que nunca gracias a la pandemia, aunque ya estaba, lleva bastantes años, pero ahora más que nunca nos sentimos todas afectadas por todo lo que ocurre, por lo que les pasa a los demás e incluso a miles y miles de kilómetros. En el consumo, nosotras obviamente proponemos siempre un consumo local. Desde luego que tiene que ser un consumo ecológico y un consumo que aborde todos los temas sociales, pero si no es un consumo local, el resto parece que tiene menos sentido. En este sentido, hay un tipo de comercio que es el comercio justo, que por supuesto también se aborda desde la economía social y solidaria, es un pilar súper importante, pero hay que comprender que el comercio justo siempre se ha visto, hasta ahora, se ha visto como productos, sobre todo, no tanto servicios, que se importan desde países que están en vías de desarrollo. Y bueno, eso está bien, pero tenemos que entender que la producción local es a veces bastante más importante, porque dentro de la producción local se puede hacer también comercio justo. Cuando nosotras empezamos, trabajamos con una cooperativa de comercio justo que está dentro del mercado social que se llama Ideas, es una cooperativa súper antigua que trabaja a nivel nacional y nos sorprendió que se interesaran como nosotras. Se interesan en nosotras como un proyecto de comercio justo, porque realmente nunca nadie nos haya puesto esa etiqueta, y es una etiqueta que desde luego está en evolución, pero que tiene que cambiar desde este momento, porque realmente el comercio justo debería ser el comercio local, el comercio más cercano debería ser el comercio más justo, ya que nosotras sabemos que en nuestro país hay unas condiciones laborales que bueno, están legisladas y prácticamente se cumplen en un porcentaje muy elevado, en un 99,9% de los casos. Por lo tanto, cuando consumimos local, estamos ya sabiendo que consumimos comercio justo. Por lo tanto, el comercio justo y el comercio local para nosotras es súper importante desde el mercado social, desde la economía social y solidaria también. Y la huella ecológica. La huella ecológica es interesantísima e importante porque hay mucha gente que, o sea, somos... Bueno, tenemos unas ideas políticas, unas ideas sociales que es que las hemos mamado, que las venimos desarrollando, las defendemos en nuestros círculos. Sin embargo, podemos defender todas esas ideas con una Coca-Cola en la mano, ¿no? Para mí es algo increíble, simplemente, porque me parece que con los actos se hace más fuerza que con las palabras. Y para ello hay que intentar olvidar y prescindir, obviamente, de todas esas marcas que son marcas de producción capitalista y además que son auténticos clichés y auténticas puntas de lanza del neoliberalismo. Por eso me extraña mucho cuando veo gente que está en el ámbito, en estos ámbitos en los que nos movemos nosotras, ¿no? Y que, bueno, pues está tomándose una Coca-Cola o una Heineken, este tipo de cosas. Por eso para mí es muy importante, aparte de toda esta parte política, poner encima de la mesa el tema de la huella ecológica también, ¿no? De cómo este tipo de proyectos multinacionales y proyectos que están acabando con todos los recursos del planeta, que les importa nada acabar con ellos, que por supuesto están todo el tiempo creando necesidades, que tienen el marketing de su lado, que tienen a todos los medios de comunicación de su lado, y que tienen una huella ecológica tremenda, pues que intentamos erradicarlos de nuestra vida, ¿no? Los grandes, o sea, las grandes marcas, como ya hemos hablado, pero incluso marcas que no sabemos que son tan grandes, pero que también promueven esta forma de consumo y que tienen una huella ecológica grandísima, puesto que están utilizando aguas de zonas muy naturales que ya están secando, o incluso pues que se te tiene que traer simplemente el producto de miles y miles de kilómetros. Nosotras fomentamos desde la economía social y solidaria y personalmente desde nuestro laboratorio, la producción con plantas autóctonas y plantas locales, que son las que mejor se ajustan además a nuestras necesidades y que además podemos controlar desde el origen la materia prima, ¿no? Porque al final, cuando tú vas a tomar cualquier cosa a un bar o cuando vas a comer a cualquier sitio, ¿cómo eres capaz de controlar la materia prima desde el origen? Si estás comprando marcas que son multinacionales y que compran las cosechas directamente a golpe de talonario en todos los países. Bueno, luego todo el tema que ya hemos comentado un poco, pero me gustaría resaltar, que es el tema de la agricultura biológica, ya que dentro de la economía social y solidaria no tendría sentido una economía social que sea solidaria, pero solo con las personas. O sea, debemos ser solidarias con el planeta completo, intentando proteger el territorio y protegiendo a las trabajadoras y los trabajadores, ¿no? Al final, cuando consumes este tipo de productos o de servicios, lo que estás haciendo es promover eso, una protección del territorio y una protección de los trabajadores y de las trabajadoras. Entonces, como hemos hablado, la trazabilidad va muchísimo más lejos que comprar un producto. No acaba ahí. No acaba cuando tú eliges un producto en el mercado o en tu tienda de al lado, sino que sabes que va hasta el final. Sabes que en toda esa cadena de producción se han seguido unas normas que aseguran que el medio natural y que los trabajadores no han sufrido, ¿no? Nosotras siempre ponemos un ejemplo muy, muy potente, que es el uso de parabenos, el uso de fenoxietanol, disruptores hormonales, de amoníacos, de un montón de ingredientes químicos que están en los productos. ¿Qué ocurre con esos productos tóxicos? Pues que esos tóxicos llegan al medio ambiente, que esos tóxicos llegan a nuestra piel y a la piel de nuestras familias, a la piel de los animales, a los ríos, a las tierras, a nivel freático, porque percolan hasta el centro de la tierra, y por supuesto a los trabajadores y a las trabajadoras que los usan en las peluquerías, en los centros de estética, que los producen en las fábricas. Es muy importante comprender que desde nuestro papel como productoras es vital, y que nosotras no somos nada si las consumidoras y los consumidores no exigen un producto que tenga esas características. Desde el punto de vista de la horizontalidad, los proyectos de la economía social y solidaria, de producción, de bienes, de consumo y de servicios, al ser horizontales, nosotros, dentro de la economía social y solidaria no solo hay cooperativas, también hay otras figuras jurídicas, pero la que más predomina es la cooperativa. La cooperativa tiene ciertos condicionantes de número de personas y así, pero dependiendo de las comunidades autónomas, pero en realidad cada vez es más realista y se puede trabajar mejor, sobre todo en las producciones grandes, ¿no? con socios, con socias y socios cooperativistas que directamente tengan ese poder sobre su propio trabajo, sobre el propio proyecto, sobre a dónde va. Obviamente eso siempre tiene sus peligros, porque al final hay unas falsas democracias en general en todos los sistemas productivos, ¿no? O sea, bajo mi punto de vista, es súper importante que el sistema sea democrático, pero hay que entender que es mucho más democrático comprender que no todo el mundo tiene el mismo conocimiento sobre un proyecto, ¿no? Imaginaros que estamos todas opinando sobre un proyecto, las personas que llevan un mes con las personas que llevan 10, hay una diferencia de experiencia, o las personas que realmente no tienen, por ejemplo, ni idea de ecología, que son amateurs, con las personas que llevan trabajando y estudiando en ecología un montón de tiempo, ¿no? Yo pienso que hay un tema democrático súper importante que tiene muchísimo que ver con también nuestra confianza en nosotras mismas, pero también nuestra sensibilidad frente a los grupos, saber cuándo podemos hablar, cuándo no podemos, cuándo nuestra decisión, nuestro punto de vista puede ser uno más o simplemente puede frenar un proyecto a la hora de no tener ese conocimiento, ¿no? Que esa es la democracia que tenemos que pedir y exigir, que es la democracia basada, bajo mi punto de vista, en la formación y en la experiencia, no solo en la formación. ¿Qué pasa con las cooperativas también? Que hay que resaltar, pues que normalmente en las cooperativas y todos los proyectos de economía social y solidaria, nuestro objetivo no es un objetivo económico, claro. Por eso precisamente el objetivo que se comenta no es un objetivo económico, no llegamos a querer un éxito como el Estado capitalista y neoliberal lo promueve, ¿no? Que es el éxito económico, el éxito laboral desde ese punto de vista, ¿no? Desde las ganancias anuales, de cómo han ido las cuentas ese año, del número de clientas, que no nos importa que sean fieles o no, sino simplemente que son clientas. O sea, es un punto de vista totalmente distinto. Dentro de la economía social y solidaria no hablamos de clientas, pero realmente hablamos de compañeras, de gente, de colaboradoras, de gente que cree en nuestros proyectos. Entonces dejan de ser clientas, ¿no? forman parte de la red, son compañeras y son compañeros. Simplemente por consumir, a nosotras nos parece que ya están apoyando nuestro proyecto, ¿no? O sea, es como si fuera casi un crowdfunding a la hora de verlo dentro del proyecto de una manera no solo económica, sino de una manera de producción incluso. Por eso nosotras lo que hacemos es estar muy en contacto con el público y, por supuesto, intentar siempre trabajar en base a esas necesidades. ¿Cómo se trabaja de esa forma? Pues nosotras directamente trabajamos cuando alguien tiene un problema de piel o no encuentra un producto eco, bio y consciente, no tiene esa posibilidad por pues una espuma del pelo, algo que no es tan normal tenerlo en bio, pues nos ponemos a investigar para producirlo, ¿no? Y para poder dar esa opción. Ese es el compromiso que tenemos también con nuestras compañeras, digamos, con vosotras, que es ir andando el camino a la vez y en contacto directo. Yo creo que ese es el contacto que pierden siempre las grandes empresas, obviamente, porque ni pueden preguntar a todas las trabajadoras qué es lo que quieren, porque si son miles de millones de trabajadores es difícil preguntar, se puede hacer y se debe hacer, pero es más difícil que cuando son proyectos más pequeños y locales. Y es más difícil también amoldarse a las situaciones que ocurren, ¿no? Las situaciones anómalas, como por ejemplo esta pandemia o cualquier otro, o una fluctuación del mercado, ¿no? Nosotras, por ejemplo, si tenemos un problema con la cooperativa con la que trabajamos y ese año ha tenido un problema con la rosa porque ha llovido poco o porque ha habido un granizo, ¿qué hacemos? Pues directamente sacamos otro producto que no tenga rosa y que tenga lavanda, que es la materia prima que a lo mejor se ha dado más y mejor ese año, ¿no? Por lo tanto, esa flexibilidad nos hace, por un lado, hacer que nuestros proveedores no sufran, tratarles muchísimo mejor, ayudarles en su producción y a darles salida a su producción, comprender muchísimo mejor también la producción y ofrecer a las personas unos productos mucho más frescos y que no tengan nada que ver con el mercado, sino con el mercado económico, sino que tengan que realmente más que ver con el medio ambiente y con la atmósfera, con el clima, que realmente es la realidad que vivimos, ¿no? La otra realidad del mercado es una realidad ficticia y creada y manipulada. Bueno, luego el tema de la huella fiscal y la huella ecológica, que el mercado social, nosotras lo aglutinamos todo este tipo de huellas en un balance que llamamos balance social. Ese balance social lo rellenamos las entidades anualmente y en ese balance social se nos preguntan muchas cosas, casi todas relacionadas con esa horizontalidad o esa inclusión de las trabajadoras dentro de los órganos de decisión o de toma de decisiones y también en la parte ecológica, ¿no? De cómo gestionamos nuestros residuos, cómo son nuestros proveedores. Y bueno, ese balance social a nosotras también como entidades nos permite mejorar año tras año, ya que al leer el balance después de haber dado los datos económicos obviamente y datos de este tipo como estamos comentando, pues cada año vas mejorando porque vas viendo tu calificación y vas viendo lo que cojeas y lo que no y también las propuestas que has hecho, porque cada año hacemos unas propuestas de mejora laborales, medioambientales y vamos viendo si las vamos cumpliendo. Por lo tanto, el balance social dentro del mercado social es una herramienta maravillosa que, claro, hace que los consumidores y las consumidoras también tengan esa información y ese feedback directo, ¿no? Porque no solo hemos comenzado hablando del greenwashing, el greenwashing o el lavado verde o básicamente la falta de veracidad que existe ahora mismo en todo y que proviene realmente del consumo, ¿no? Porque en el consumo no existe velocidad, no importa además, porque la gente lo único que queremos como los consumidores de un nivel, de un perfil bajo, digamos, de poco conocimiento, lo que quieren es algo inmediato, algo que supuestamente palíe sus necesidades, que como hemos hablado antes, no son necesidades, sino que son deseos creados por la industria y por los propios proyectos. Bueno, no sé. Realmente, nada, me gustaría simplemente eso, comentar que nosotras hacer un poco hincapié en este tema de que no creamos necesidades, que intentamos simplemente cubrir las necesidades con materia prima local, con unas condiciones laborales buenas, integrándonos en la sociedad y haciendo red, que eso tiene una dimensión muy profunda, no solo de vender un producto, sino otro tipo de dimensión. Y terminar con una frase que me ha parecido muy interesante, que de Gandhi, que dice: la no cooperación con el mal es un deber tanto como lo es la cooperación con el bien. Por lo tanto, bueno, a ver si entre todas conseguimos no solo cooperar con proyectos de economía social y solidaria, sino dejar de cooperar con esos proyectos que sabemos que están involucrados en un montón de problemas y que están involucrados en esas grandes diferencias sociales que cada vez son mayores. Así que nada, muchas gracias por esta oportunidad y os mando un beso y un saludo a todas. Bueno, Victoria, muchas gracias a ti. Todo muy interesante. Creo que también hay lugar para muchos comentarios y debate, porque ahora es el turno de la sala. Ahora toca que todos los que estáis aquí, todos y todas, pues podáis opinar, comentar, preguntar lo que queráis. Ya sabéis que para pedir el turno de palabra, lo mejor es que uséis la herramienta de levantar la mano, que yo creo que casi todos y todas ya sabéis cómo hacerlo. Y ahora, de momento, el chat lo tenemos cerrado, por lo que ya sabéis. Siguen intentando acceder a la sala personas en fin, que no vienen con buena intención. Entonces no lo podemos abrir porque empiezan a mandar mensajes ofensivos, insultos, etcétera. Y por eso, pues, la opción de levantar la mano es la que con preferencia uséis. Entonces, como no, ahora mismo no sabemos cuántas palabras se van a pedir, vamos a abrir un turno de palabra de 3 minutos. En función de lo que veamos, si hay muchas palabras o menos palabras, pues lo alargamos o lo acortamos. Entonces vamos a ver qué palabras tenemos por aquí. Ya sabéis que ahora le ha pedido la palabra Maite. Y a Maite le llega un mensaje en el que se le solicita abrir su vídeo. Maite, tienes que abrir el vídeo y si quieres también, vamos a ver, sí, a ver. Sí, ya lo tienes abierto. Pues cuando quieras. Vale, pues lo primero, agradecer esta charla, reunión, asamblea sobre la economía social y solidaria y la presencia de Luis y de Vicky, que ha sido muy interesante sus aportaciones. Y yo me quería referir precisamente a una de las cosas que ha comentado Luis, como que es el que los productos y servicios de la economía social y solidaria son un poco más caros que los habituales. Y creo que, bueno, solo creo que es cierto, yo lo he comprobado porque he estado intentando cambiándome de cosas y todo sube de precio. Y además tiene sentido porque si se quieren incorporar los costes, o sea, los costes, si se quiere dar unos salarios dignos, incorporar buenas condiciones laborales y tener en cuenta toda la perspectiva ambiental y ecológica, pues evidentemente el precio tiene que salir, que subir, perdón. Pero esto plantea una limitación a la hora de acceder a estos servicios a determinadas personas con determinados niveles de ingresos. Y no me refiero exclusivamente a problemas individuales de que yo tenga pocos ingresos y no pueda acceder, sino también a opciones colectivas, ¿no? Y me estoy pensando, por ejemplo, en las redes de cuidados y despensas solidarias que han nacido en Madrid como consecuencia de los confinamientos, que a la hora de proveerse de recursos para repartir entre las personas que no tienen estos recursos, y perdonad la redundancia, pues no tiene fácil acceder a productos de la economía social, o sea, o de agricultura biológica o de otro tipo de productos que evidentemente se quedan fuera del alcance de estas redes. Es una reflexión, simplemente es una limitación y no sé si en algún momento habrá posibilidad de superarlo o si hay alguna sugerencia por parte de Luis o de Vicky. Y gracias. Gracias a ti, Maite. Bueno, a ver, más palabras, animaros. Había levantado Jackie Sosa, No sé, pero me parece que la ha bajado. Ha bajado. Ahora la ha levantado África. Vamos a ver. África, cuando quieras. Sí, hola. Me he cambiado al móvil porque en el ordenador no veía cómo levantar la mano. Yo quería plantearles, porque a la compañera Victoria, que ha hablado de la diferencia, o no me ha quedado muy claro cómo valora lo que llamamos comercio justo. Porque yo sí veo, bueno, según el baremo de Luis, de con 5 contradicciones ya te pasas de la raya, no sé si yo estoy en las 5 por encima o me salvo por alguna. Porque veo que en electricidad, por ejemplo, en consumo de productos de la huerta, de aceite, sí, por lo menos para mí o en mi ambiente es más fácil tener contacto, conocer, haberte animado a participar en cooperativas. Pero en otros productos como el café, ¿no? Que es el producto típico del comercio justo, pues yo particularmente consumo un café de Nicaragua, porque además España no es productora de café. Otra opción podía ser, pues no tomes café, toma manzanilla, ¿no? O toma cebada, no lo sé. En fin, la coherencia podría tener muchos niveles de llegada, pero son proyectos que al menos a mí me parecen apoyables y solidarios, puesto que se basan en todos estos principios de condiciones de trabajo, cuidado de la tierra, horizontalidad en las decisiones. Tiene muchas características que a mí me merecí confianza. Y luego, por último, también pues hay otro campo que relacionado con la salud, como son algunos alimentos que sí que se producen de forma ecológica, pero los producen grandes cadenas o por lo menos empresas. Por ejemplo, me estoy refiriendo en concreto, por ejemplo, a infusiones, ¿no? Si la quieres comprar de calidad, que sean ecológicas, que se cuiden las condiciones, la materia prima, todo eso, pues a lo mejor las habrá, pero no llegan a mucha población, entre la que me incluyo, tantas cooperativas. Es un poquito, estas eran las ideas que me ha suscitado lo que habéis expuesto. Todo lo demás estoy de acuerdo que tendríamos que aumentar el nivel de coherencia y apostar por decisiones más firmes, desde luego. Gracias. Bueno, gracias, África. Ahora, Isabel, cuando quieras, puedes abrir tu micrófono. Gracias. Bueno, yo quería preguntaros, porque seguro que estáis, tenéis controlada la situación por el sistema de códigos que figuran en las etiquetas, las explicaciones que nos dan. ¿Creéis que eso está bien controlado, que está bien llevado, que hay una reglamentación suficiente para que no nos engañen? Para que, yo es que veo muchas etiquetas que me figuran polígono tal. Digo, es imposible que los tomates o los pimientos frescos, me refiero, claro, no envasados, no procesados, vengan de un polígono. Es una cosa rarísima. Pudiera ser que tuvieran un almacén, pero ocurre con demasiada frecuencia. Y en cuanto a, estoy con vosotros, también la cercanía es muy importante y todo lo que supone en valores y en trabajar limpiamente con la salud y con el medio ambiente, ¿no? Pero yo entiendo, hace poco me enteré de un trabajo que habían hecho con chocolateros, o sea, con productores del chocolate en África y bueno, pues entiendo que es importante que hay productos que no tenemos aquí y que nos lleguen, pero que nos lleguen en unas condiciones exigibles mínimamente, ¿no? Con un respeto hacia esos productores y en ese recorrido, ¿no? Eso sería importante. Como decías antes, comentabas sobre la trazabilidad, sería muy importante que pudiéramos seguir ese recorrido, ¿no? Porque es terrible, hablando de esto, estos productores están en la miseria más absoluta y dependiendo de una de cuatro empresas que les compran el material, que se lo compran además a su país y con en unas cantidades obscenas, o sea, vergonzosas, ¿no? Les tienen sumidos en la miseria porque quieren, cuando ellos están sacando unos beneficios terribles, ¿no? O sea, eso que de alguna manera la solución no es decir no como chocolate, ¿no? O que bueno, a veces sería lo recomendable según la decisión de cada uno, ¿no? Pero me refiero a que no es no comer chocolate, sino que todo eso que nos llega de fuera supiéramos que está hecho con unos valores que de cumplimiento imprescindibles, necesarios, ¿no? Para que llegue aquí. O sea, que supiéramos que ha llegado aquí, pero de una manera determinada, ¿no? Y entonces esto de las etiquetas y de, pues no me inspira mucha confianza. Os pregunto a ver qué opináis al respecto. Y gracias. Gracias, Isabel. Ahora, bueno, aunque Victoria y Luis Esteban han pedido palabra, como hay dos palabras de la sala, yo creo que es mejor darles paso a ellas para que a ver si también queréis hacer alusión o contestar algo de lo que planteen, pues podéis hacerlo ya de golpe. Vamos a ver, hay un nombre aquí, creo que es árabe, está escrito en árabe, que le he dado ahora para que abra su micro. No puedo pronunciar nada porque no entiendo nada. Hola. Gracias, Manolo. Soy Jaldía, perdonad que no haya cambiado el nombre. Estoy con el Zoom de Al-Karama, del movimiento gracias, Mujeres Palestinas. A ver, con respecto a lo que ha hablado Victoria, el comercio justo y ha mencionado el greenwashing y bueno, se ha hablado también de cómo podemos ayudar a que no se utilice la violación de derechos humanos o derechos sociales por algunas empresas como consumidoras. Yo como palestina que estoy aquí, que estamos en una lucha por la colonización y las violaciones de derechos humanos que están pasando en Palestina por parte de la entidad sionista Israel, estamos llamando al boicot. Entonces, era también para que se tenga en cuenta que si ellos a la hora de los productos que compran o que manejan o las consumidoras que estamos hoy aquí, también lo tenemos en cuenta de hacer un boicot a productos israelíes que nos venden como ecológicos, porque sabéis que ellos explotan los recursos palestinos y se venden en Europa como el país más ecologista del mundo. El greenwashing, igual que el pinkwashing y que otra serie de lavados de imagen que hacen, se tiene en cuenta. Sabemos que se venden aquí en España, por ejemplo, dátiles, algunas frutas incluso, ya siendo España un país productor de muchas frutas, sobre todo los cítricos, sin embargo se están importando productos de esa entidad que día a día está matando a personas y violando derechos humanos. Simplemente esto, que se tenga en cuenta y que Victoria o alguien más, si lo tiene en cuenta a la hora de comprar los productos que fabrican o que prefabrican, y las consumidoras también, hacer una llamada de atención a las personas que hoy estamos aquí para también tenerlo en cuenta. Y era eso nada más. Y muchas gracias por la charla. La verdad es que hoy hemos aprendido muchísimo, tanto con Luis como con Victoria. Muchas gracias por esta charla. Gracias, hija. Bueno, pues ahora, Mari Carmen, puedes abrir tu audio. Mari Carmen, te ha llegado el mensajito para abrir tu audio. Ahora, venga, adelante. Te lo vuelvo a mandar porque lo has cerrado otra vez. Tienes que darle una sola vez, porque si no lo cierras. ¿Ahora se me oye? Ahora se te oye. Vale, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo quería contar algo que a lo mejor después de lo que he escuchado, pues a lo mejor no es pertinente, pero bueno. Ante todo quiero deciros que llevo en el mundo de la agroecología, más bien, bueno, soy ingeniera agrónoma especializada en agricultura ecológica cuando nadie hablaba de la agricultura ecológica, me conozco bastante bien este mundillo y no estoy de acuerdo que un producto ecológico tenga que ser más caro que un producto convencional. Es cuestión de que, bueno, se puso de moda y la verdad es que creo que las cosas no son así. De hecho, del principio de los tiempos, es decir, en los años 90, ya se hicieron estudios económicos sobre ello y no era más caro producir en ecológico que no. En cuanto a que lo que decís del comercio justo, pues bueno, tengo mucho que decir de eso, pero no me voy a meter en esto porque considero que hay muchas veces que con el sello de comercio justo no se está valorando absolutamente nada. Desde el punto de vista técnico, yo creo que queda mucho por hacer, porque, bueno, es verdad que la gente hace valora el producto de proximidad, pero bueno, hay muchísimos productos que vienen de proximidad que realmente no son ecológicos ni son saludables, por una sencilla razón, porque los suelos están contaminados, tenemos unos suelos que no tienen vida y que esa vida hay que recuperarla y a nadie se le mete en la cabeza que para recuperarla hace falta una serie de técnicas y que esas técnicas hay veces que no son las adecuadas. Y os lo digo con total conocimiento de causa, porque me he pateado mucho, mucho, mucho el campo. Entonces, a mí me gustaría que se mirara, que los productores intentaran también, digamos que está muy bien, todo el mundo piensa que plantar una semilla con un producto orgánico, pues que ya está y no es verdad, eso no es verdad. Hay métodos que se utilizan para ver cuál es la vitalidad del suelo que no se están haciendo y que serían muy importantes para que no tuviéramos que tomar pastillas. Con respecto al cacao, os puedo decir que hay una empresa, bueno, ahora mismo ha habido una serie de charlas, os lo digo por si os interesa para que lo podáis ver en streaming, de una red que se llama Extremadura Alimenta, en la que hay pequeñas empresas artesanales que están produciendo mermeladas, queso, chocolate, y bueno, que sería muy interesante que entráis en eso, en Alimenta Extremadura, y que vierais esas charlas y que no voy a decir nombres de empresas porque bueno, cada uno tiene que descubrir lo que hay, ¿no? Que son importantes, ¿no? Esto va por barrios y entonces Extremadura se considera como un entorno agroecológico de confluencia con Madrid y con la Comunidad de Madrid, que lo sepáis. Y que como técnica que soy en la materia os puedo garantizar que la fertilidad de un suelo es muy importante para nuestra propia salud y para nuestro sistema inmunológico y que por desgracia no se está teniendo en cuenta. Es verdad que se habla mucho del compost, pero tiene que ser un compost revitalizado. Porque no, en la mayoría de las ocasiones el agua que se emplea no es la adecuada y tal. Por supuesto que un producto ecológico o un producto de proximidad es mejor que un producto que tenga mucha huella de carbono, no lo voy a negar, porque estamos haciendo un paso para el medio ambiente, pero yo creo que ya es hora de que los consumidores, los productores y la gente que estamos aquí, pues que pongamos puntos sobre las is y que nos pongamos todo para conseguir un mundo mejor, un suelo mejor y una vitalidad mejor, y no tengamos que tomar pues complementos vitamínicos ni nada de eso, ¿no? Siento dar esta visión, pero creo que bueno, que lo tenía que decir aquí. Muchas gracias. Gracias a ti, Mari Carmen. Bueno, pues ahora parece que de la sala no hay más palabras. Entonces voy a darle el turno a Victoria, pues si quiere comentar algo. Vale, hola, pues, ¿se me oye? Sí, se te oye bien. Fenomenal. Bueno, voy a ir punto por punto, no me acuerdo de todos los nombres, así que voy a ir por orden. Bueno, la primera pregunta, bueno, por supuesto, primero, antes de nada, me han parecido que todas las intervenciones han sido muy interesantes y muy pertinentes, así que, bueno, os lo agradezco. La primera, digamos, reflexión sobre si el producto es más caro, yo no estoy de acuerdo. Y además, doy charlas sobre tóxicos en los cosméticos y sobre consumo. Desde, pues ya os he comentado que la primera fue el 15M, llevo 10 años. Este año he tenido muy pocas y casi todas online, pero el resto del tiempo he estado durante 9 años dando charlas y igual daba una a la semana, por lo tanto he dado muchísimas en muchas partes de España. Y lo del tema de que es más caro, no, para mí, bueno, no estoy de acuerdo. Básicamente creo que para mí lo más caro es estar enfermo, siempre lo digo. Y lo más barato es estar sano. Y ya simplemente con ese principio creo que consumir productos saludables y de proximidad y por supuesto ecológicos es más económico a medio y a largo plazo. A corto plazo puede parecer que no, pero cuando alguien piensa que el producto es más caro es porque realmente el proyecto al que está apoyando no es un proyecto redondo, digo, vamos a decir, ¿no? Nosotras, por ejemplo, desde nuestro proyecto, lo que hacemos es no incentivar el consumo y hacer productos que duren muchísimo más, que tengan un porcentaje mucho más elevado de ingredientes activos para que den muchísimas más soluciones a las personas. O sea, si tú tienes una dermatitis y te compras 30 productos del Mercadona o de farmacia y no te funcionan, eso es muchísimo más caro que un producto orgánico, uno solo, claramente. Entonces, bueno, ahí hay muchísimos matices. Luego el tema, por ejemplo, de las energías. Yo llevo con Som Energía un montón de años, desde el principio, igual 8 años, y mi factura es más económica. Compro todo ecológico y es cierto que en un primer momento puede parecer que es más caro. Yo solo como ecológico desde hace más de 12 años. ¿Y qué hago? Pues cuando no tengo para comprar, cuando no tengo pasta, pues lo que me voy a es ayudar a, lo digo para plantear soluciones, ayudar o ser voluntaria en proyectos. Puedes ser voluntaria en huertas y llevarte una parte de la producción. Puedes ser voluntaria en un montón de proyectos. Nosotras hemos cogido voluntarios en nuestro proyecto y les hemos dado un montón de cosmética a cambio. O sea, yo creo que sí que hay formatos para hacerlo si una realmente cree que eso es lo que tiene que consumir. Y bueno, qué duda cabe que no quiero hablar sobre todo del tema de menos es más, ¿no? Que si consumes poco y te quitas todo lo superficial, porque yo veo gente comprando en el día, comprando en Mercadona unos carros de 200 euros y todo lleno de mierda que vale menos de 2 euros, pero que en el fondo es mierda. No tiene nutrientes, no, la mayor parte de cosas no cumple su función. O sea que, bueno, en ese sentido, yo es que estoy completamente, diametralmente en desacuerdo. Aunque comprendo lo que comentáis, pero experimentándolo no. Tiene que ser un umbral de pobreza muy grande. Sí que puede ser que la gente que sea muy, muy, muy pobre no pueda acceder, pero quitando a esa gente creo que no. O sea, que si, incluso si no tienes trabajo puedes estar haciendo voluntariado en un montón de proyectos donde puedes conseguir esos productos de consumo, sobre todo si son proyectos de economía social y solidaria, obviamente, ¿no? Claro, si son de otro tipo, no. Pero normalmente ese tipo de proyectos tienen esa opción. Luego, sobre el comercio justo, creo que os he hecho un lío yo solita, porque lo que quería decir es que hay que, o sea, que bajo mi punto de vista el comercio justo es interesante, pero como habéis comentado, con ingredientes que no se pueden obtener, con ingredientes que vienen del colonialismo, ¿no? Nosotros tomamos café por un tema histórico, obviamente. Si no, tomaríamos otras infusiones o otras cosas que se dieran a chicoria y las cosas que se daban en la península ibérica, como estáis comentando, o el tema de la quinoa. Pues yo prefiero no tomar quinoa y comprar judías orgánicas y de Castilla o de donde sea, o de Navarra, ¿no? O sea que sí que es verdad que, como comentáis, y además que no sé quién lo ha comentado, pero que lo ha explicado fenomenal y que se ha dado ella misma las respuestas, o sea, o por lo menos esas reflexiones que han sido muy interesantes, que pues sí, pues yo creo que a veces igual lo que tenemos que hacer es no tomar todos los, mucho, o sea, 3 cafés al día y 2 veces a la semana quinoa, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero que duda cabe que apoyar el comercio justo es, por supuestísimo, importante, sin dejar y no perder de vista este tipo de comentarios, que es lo que yo quería un poco poner en contrapunto, que es lo global y lo local. Por supuesto, si es global y si estamos comprando algún producto que no es local, por supuesto que sea comercio justo. Y bueno, el tema de las etiquetas, que es el tercer punto, pues bueno, es un tema a medida de mi persona, porque yo básicamente todas las charlas que doy es para aprender a leer la etiqueta en cosméticos, que luego se traduce un montón de productos más. Y efectivamente, bueno, el etiquetado en España deja mucho que desear, está muy mal etiquetado prácticamente todo. O sea, yo el tema de las etiquetas cosméticas me lo sé al dedillo, y bueno, por supuesto que hay normativas. Las normativas en cosmética, por ejemplo, no te obligan a poner el porcentaje de producto, no te obligan a poner el nombre de verdad, poner el nombre químico, que prácticamente nadie tiene ni idea del chorizo de química orgánica cuando ponen un ingrediente de química orgánica o de química, o sea, aunque no sea orgánica. O sea, la gente no sabe leer porque no sabe interpretar, porque eso no se nos ha enseñado. Se nos han enseñado otras cosas, pero no se nos ha enseñado lo que necesitamos para consumir. Y lo que me comentaba la compañera, por supuesto, de los centros, cuando te dicen que es de un polígono, es porque es el centro de distribución. Obviamente en el polígono no crece el tomate. No debería ponerse así, ¿no? Debería hacerse muchísimo más detallado de dónde viene la producción, aunque es verdad que ahora hay etiquetado de Unión Europea o de tal, sí que hay etiquetas que te ayudan, pero no es suficiente y tenemos que seguir haciendo presión para que el etiquetado sea mucho más exhaustivo. Aquí hemos comentado también lo del tema del greenwashing. Pues claro, hay un montón de sellos. O sea, la gente ya, por ejemplo, en el tema de la cosmética, que es el que yo verso a tope, es el tema de cuando ya viene un sello ecológico, pues ya nos da igual todo, hombre. Pues no, yo no voy a comprar una crema porque sea ecológica, o sea, simplemente porque tenga un sello ecológico si viene de Australia, ¿no? O sea, y luego hay que ver esos sellos, qué garantías te dan, porque los sellos no están unificados, ¿vale? O sea, hay que saber detrás de cada sello cuál es la garantía que te da el propio sello. Luego, la siguiente compañera que ha hablado, Jaldía, creo que era. Pues nada, Jaldía, yo he tenido la suerte de estar en Palestina, en Gaza y, bueno, en otros territorios. Y por supuesto que en la vida se me ocurriría comprar un producto de origen israelí por un montón de temas geopolíticos, pero además porque cuando estuve en Gaza vi perfectamente cómo funcionaba la agricultura israelí, y lo que hacía en Gaza era básicamente, porque estuve con el agrónomo que iba al proyecto de proyecto un proyecto que había allí de Intermón, y de Intermón Oxfam, y me enseñó todos los planos y toda la documentación. Le tuve la oportunidad de leerlo y obviamente lo vi claro lo que hacía Israel en este tema, en el tema agrícola, que era básicamente echar todos los pesticidas a Palestina, a Gaza en este caso, quitar todo el agua, contaminarla, bueno, o sea, que por supuesto que no. Y no animo a nadie, y nunca en la vida compraría un producto que proviera de ahí, y no creo que nadie de la economía social y solidaria lo hiciese. Espero que si alguien lo haya hecho de una manera completamente inconsciente, porque creo que eso es un tema que está, bueno, yo creo que eso sí lo tenemos bastante en cuenta. Luego, Mari Carmen, que comentaba lo de, que decía lo de si, bueno, todo el tema de la fertilidad del suelo. A ver, yo creo que esta charla no podemos hablar de la fertilidad del suelo porque es un tema muy complejo. Podríamos hacerlo, pero no es el tema. Por supuesto que sí, que es vital el tema de la fertilidad del suelo. Yo soy ingeniera forestal, antes que nada, lo primero que estudié. Y bueno, pues para los forestales, pues os podéis imaginar que la preservación del medio natural original es lo que nos mueve en muchos casos y desde luego que la agricultura, tal como se ha hecho hasta ahora, lo único que ha hecho ha sido destrozar nuestro medio y por eso es tan importante que invirtamos como consumidoras en proyectos que preserven la fertilidad del suelo, ¿no? Y por supuesto, creo que es, lo hemos comentado, pero todo el tema este de lo green, de lo verde, de lo bio y de lo eco, claro que ha hecho, que ha aprovechado para que se suban los precios de productos en general. O sea, yo lo he estado observando durante todos estos años, que lo que yo comía eco hace 12 años no es comparable en el precio a lo que compro ahora. Es más caro porque está de moda. Entonces, ¿es un problema que haya una moda? Sí. Es un problema porque se están haciendo monocultivos eco también o bio, y eso también es un problema muy grande, porque se está trabajando la tierra desde un punto de vista del consumo igual y de la máxima productividad, aunque sea bio. Entonces, a mí esa parte también me preocupa, entonces coincido contigo en eso. Y nada, lo de Extremadura Alimenta lo he tenido la oportunidad de echarle un vistazo, pero muchas gracias por comentarlo aquí, porque bueno, es un buen apunte. Gracias a todas y a todos. Gracias, Victoria. Ahora entonces, Luis Esteban, cuando quieras puedes abrir el micrófono. Buenas tardes, compas. Manolo, si me das también acceso a la cámara, porque así yo creo que también tiene más cercanía, que antes se me ha apagado y ya luego, como por lo que señalas, no pude volver a encender. Vamos a ver. Porque entonces, es que la cámara tiene un control diferente, pero un momentito y te la abro. Si no se pudiera, sin problema, ¿eh? Sí, vamos a ver, yo creo que sí, pero es que las cerré antes también, ya no tiene ese permiso. Ahora está, perfecto. Vale, pues de nuevo, como decía Vicky, bueno, ya ha trasladado a Vicky bastantes cosas, agradecer también las preguntas y señalar a las 5 personas que nos han trasladado una serie de cuestiones, un poco complementar algunos elementos que ha señalado Vicky, también con la parte que yo también he conseguido para poner en valor. En primer lugar, Maite, por lo que nos preguntaba, yo diría, añadir alguna cosa más. La primera, cuanta mayor cercanía haya entre productor y consumidor, más se reduce el precio. Entonces, personas con menos recursos, que ya decía Vicky la parte de hacer voluntariado, pero no solo eso, sino cooperativas de consumidores y de consumidoras. Cuanto más cerca estén de ese productor y de esa productora, más barato va a tener el precio. Lo vemos tanto en alimentos, lo vemos también, por ejemplo, en cuidados. Hay una cooperativa a 3 calles, que es una maravilla, y entonces ahí, bueno, hay que dignificar primero, hay que poner en valor esa parte de cuidados, y eso significa también a nivel salarial, pero que también esa mayor cercanía, donde no hay una plusvalía que se queda el empresario capitalista que ha hecho la inversión, pues también se nota seguramente a nivel de precio en muchas ocasiones. Y también poner énfasis en relación con el consumo consciente, que también ha tocado un poco Vicky esta parte, pero poner también el énfasis de compañeras y compañeros, es que tenemos que reducir nuestros consumos, y sobre todo en Occidente, es que hay que reducir sustancialmente nuestros consumos. Entonces, si una parte de mi cesta de la compra se va en comida o se va en algún otro servicio que en estos momentos podemos considerar básico, es que creo que tendríamos que tender hacia ahí. O sea, porque no podemos estar, o sea, que estamos consumiendo el nivel, si todo el mundo consumiera a nivel de lo que está consumiendo España, necesitaríamos alrededor de 3 planetas. Estamos fuera. Y el planeta en estos momentos, el conjunto del planeta, 1,5, pero bueno, por justicia ambiental, España, 3 planetas. Cada uno tiene que mirar en qué puede reducir. Entonces, su cesta de la compra, si el porcentaje aumenta de algunos productos básicos que además garantizan salarios justos, reducción de huella ecológica, etcétera, etcétera, etcétera, es bueno, pues también es verdad que estamos aquí en un foro, pues alrededor del 15M, con personas ultraconcienciadas, pero y que es un discurso más complejo que el que lanza Ayuso, por supuestísimo, y que es complicado llegar a un momento, por supuestísimo. Pero tenemos que hacer esta argumentación permanente para ir avanzando poco a poco, ¿no? Porque nos pueden venir cosas con lo que nos puede venir con esto, como el otro día decía Jorge Risman, decía, oye, que lo que hemos tenido ahora de pandemia, comparado con lo de crisis ecológica y climática que nos viene, es una pandemita. Entonces, tenemos que hacer mucha, mucha pedagogía social sobre esto. Mucha pedagogía, y hay que reducir consumos y aumentar a lo mejor, y a decirlo abiertamente, ok, sí, puede ser más barato, mismo precio, si hacemos con economía social y solidaria, cooperativas, etcétera, etcétera, pero a veces puede salir más caro y tenemos que decir, ok, no pasa nada, tenemos que aumentar a lo mejor nuestro precio de cesta de compra de nuestros productos. Simplemente añadir eso, y muchas gracias, Maite, muy oportuna, como decía también antes, y que el conjunto de preguntas muy oportunas. África, señalaba ahí la parte de lo que decía del lema que decía Ana Chenique, enfatizo aquí también, es un camino y es una transición. repetido, es un camino, es una transición, y por lo que señalabas además ahí África, estás más que en la transición, ¿no? Entonces, sigamos ese camino y no nos martiricemos, ¿no? Sino sigámoslo y avancemos. En tercer lugar, Isabel decía la parte de la idea no es comer chocolate, sino comer otro tipo de chocolate producido de otra manera. Yo aquí también alertaría, ojo, cuidado, que el chocolate es transportado desde otros territorios a España con una gran huella ecológica y más allá de la huella ecológica, la parte de gracias a un petróleo barato en el transporte. Entonces también poner aquí la atención de, pues no sé si dentro de 30, 40 años y se sigue produciendo el chocolate donde se produce, que a saber por los cambios climáticos, eso va a ser así. No lo sé, también animaría por tanto a una reducción del consumo a lo mejor de productos que vienen de otros territorios que se aprovechan de petróleo barato, etcétera, etcétera, etcétera. En cuarto lugar, Jaldía, más allá de lo que ha señalado Vicky, diría, cuanto más organizado esté el consumo y más educación haya del consumidor y de la consumidora, mayor potenciación podrá haber de ese boicot. De ese boicot y de otros millones de boicots. Es decir, si de repente estamos agrupados en cooperativas integrales en Madrid, en Cataluña, en Valencia, en Euskadi, etcétera, cientos de miles de personas, y sueño, millones de personas en este país, pues cuando haya acciones de boicot serán mucho más potentes. Si estamos atomizadas y hacemos solamente consumos individuales y cambios de consumo individuales, será mucho más complicado llegar con mensajes de boicot colectivos, ¿no? Organicemos el consumo y lo enfoquemos a la transformación social y eso que señalas pues tendrá una repercusión sin duda mucho mayor y para adelante, por supuesto. Y por último, Mari Carmen, aprovechar también a añadir lo que había señalado Vicky, que justo desde el Mercado Social de Madrid en estos momentos estamos focalizando mucho la parte de la agroecología, tanto la parte de acercamiento a grupos de consumo por un lado, como por la parte de montar una sectorial de agroecología. Somos más que conscientes de los retos que tiene en estos momentos la cuestión de la producción de alimentos, también con lo que puede venir en unos momentos a nivel de crisis ecológica y climática, a nivel, ya sabemos que España es un país que tiene un 75% de riesgo de desertificación, enfatizo, 75% de riesgo de desertificación por cuestiones de cambio climático. Es verdad que hay diferentes niveles, bajo, medio, alto, entonces la parte de la agroecología, agricultura regenerativa, etcétera, tiene que estar en primer plano. En el mercado hay entidades maravillosas como Ciclos, Ecomarca, el Fogón Verde, Germinando, etcétera, que están trabajando muy bien ahí, pero queremos ponerle más foco, vamos a hacer una sectorial ahí, vamos a darle más relevancia en el mercado social de Madrid en los próximos meses. Y creo que con esto, más o menos, añadiendo lo que se llama. Gracias, Luis Esteban. Pues ahora Jackie ha solicitado palabra. Cuando quieras puedes abrir tu micrófono, Jackie. Gracias. Compi, perdonen que he entrado un poco tarde, pero ya los vengo escuchando casi una hora y no sé si me he perdido de algo. Tenía entendido que la reunión de hoy era para organizar los preparativos del acto del 15M que va a ser este sábado en Sol. Pero os estoy escuchando y no sé si estará dentro de agenda o es que hoy de qué trata. Gracias. No, Jackie, pues esto que tú comentas es el miércoles. El miércoles es la asamblea para continuar con los preparativos del acto de Sol. Hoy es una de las charlas que también estaba programada. Tenemos charlas toda esta semana y la siguiente, también con motivo del aniversario del 15M. Y hoy estamos hablando, ya habrás visto, de la economía social y solidaria. Te has equivocado, pero yo creo que has caído en un buen sitio y no perderás la tarde, si quieres seguir con nosotras. Gracias. Bueno, vamos a ver más palabras, a ver quién más se anima, quién comenta, quién pregunta. Ya vamos, todavía nos queda 20 minutos. 20 minutos, estoy viendo el reloj, o sea que hay tiempo para hacer intervenciones, para comentar algo. Venga, seguro que hay cosas por ahí que queráis preguntar o opinar. Bueno, ahora veo a Maite que quiere hablar. Maite, cuando quieras. Adelante, Maite. Puedes hablar. Vale, que como veo que no entra nadie, solo quiero hacer una precisión que igual me he expresado mal antes. Cuando yo estaba hablando acerca de las limitaciones de los productos de productos y servicios de economía social y solidaria, me estaba queriendo ponerlo en relación con estas redes de cuidados que nacieron en Madrid cuando con el confinamiento la gente dejó de tener ingresos. Y estas redes de cuidados generaron muchas de ellas despensas solidarias que repartían alimentos a gente sin posibilidad de poderse comprar sus propios alimentos y productos de primera necesidad. Esa es la limitación que quería poner sobre la mesa, ¿no? Por lo menos en la red de cuidados en la que yo participo, en ocasiones compramos alimentos para completar la cesta básica que repartimos, porque intentamos dar siempre algo de verdura y de fruta. O sea, quiero decir que esta es una limitación que yo entiendo y asumo, no quiero que simplemente lo quería precisar, nada más, porque todas las explicaciones que me habéis dado, tanto Luis como Vicky, yo las entiendo y las comparto. Pero quiero decir que en situaciones como esta no es fácil acceder a productos de agroecología porque, pues claro, porque hay que repartir para mucha gente, simplemente, nada más. Solo quería hacer esta precisión y listo, no quiero enrollarme con este tema tampoco. Gracias. Gracias, Maite. ¿Alguna palabra más? Sí, estoy viendo a Isabel, que quiere hablar. Isabel, cuando quieras. Bueno, yo querría que me hablarais un poco de la situación de producción en España. No sé si hay mucha, si hay poca, si es fiable. Entiendo que sí, porque creo que hay conciencia de que se necesita cambiar por lo que hablaba antes de Mari Carmen, que me pareció muy interesante lo que decía y comparto totalmente lo importante que son las tierras, ¿no? Las aguas, el cuidado para nuestra salud, que es la del medio, o que la salud del medio es la nuestra, debería de ser algo implícito, ¿no? Y entonces sí que me gustaría saber, aparte de, vuelvo con lo de las etiquetas, que no me fío de las etiquetas porque yo soy muy puntillosa con las etiquetas y entiendo que no son claras, ¿no? En la mayoría de los casos. Y no hablo ya de los condimentos, ¿no? De los productos procesados. Pero sí, me gustaría que me hablarais un poco de la situación del mercado de producción en España, de mercado agroalimentario o de otro tipo, como tú, Victoria, que haces cremas, pues bueno, no sé, habrá más productos que... Pero que en el caso de los secos, yo veo que ahora la etiqueta de ecológico pues aparece con mucha profusión y no sé hasta qué punto, aparte de ya lo que hablaba o lo que os comentaba de la etiqueta antes que me ponen creado en, o sea, producido en tal polígono industrial de tal sitio, cuando no sé de dónde viene eso, que me han envasado ahí, a veces sí te ponen de la Comunidad Europea, sin decir más, ¿no? Bueno, pues vale, hasta ahí llego. En otros casos no sé si será cierto, ¿no? Pero lo que sí me preocupa es si vamos a más producción ecológica, si vamos a menos, si los transgénicos que han entrado en España van a más o van a menos. Un poco si conocéis todo ese mundo, ¿no? Un poquito que me hablarais de ello, porque me parece muy importante ver la evolución, ¿no? De cómo vamos. La concienciación, yo creo, de las personas va siendo cada vez más, los consumidores, perdonadme, va siendo, yo creo, mayor. Pero claro, por un lado está la economía, nos tenemos que atener a lo que llevamos en la cartera para poder comprar, aunque seamos muy exhaustivos, ¿no? Y exquisitos con los productos, pero no podemos, hay una serie de cosas y hay unas situaciones que no se pueden permitir, algunas cosas que todavía están fuera de nuestro alcance económico, ¿no? Y entonces, bueno, un poco ver si esto podría ser más normalizado o si realmente pues no es así, es simplemente una moda que no nos va a llegar a todos o que sí realmente empieza a haber una preocupación que se va llevando a cabo, ¿no? Que se va transformando en realidad, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Isabel. A ver, más palabras. ¿Quién pregunta? ¿Quién comenta? ¿Quién opina? Aquí estoy viendo a Fairphone. Vamos a ver. Abre tu audio cuando quieras y puedes hablar. Fairphone 3. Hola, soy Teresa. No, simplemente oyendo lo que se hablaba últimamente, sí. A mí me ha pasado de, a lo mejor de cuando a lo mejor la despensa solidaria de mi barrio ha hecho un llamamiento y he hecho una donación de alimentos y he dado unas bolsas con productos que yo tenía en casa que eran ecológicos, ¿no? Que suelo comprar, ¿no? Y yo me planteaba un poco la duda, un poco ética, moral. Digo, siempre pensaba, digo, igual si no diera los productos ecológicos, igual podría donar más y llegar a más gente, no sé. Me debatía yo en esa duda moral. Otras veces, bueno, he donado algo de dinero y supongo que las despensas solidarias no se pueden permitir muchos lujos, ¿no? Nada más. Gracias, Teresa. ¿Alguna palabra más? Para que a lo mejor ya con alguna palabra más hacemos la ronda final y damos otra vez paso a Victoria. Pero antes, a Victoria, si antes quiere alguien opinar algo más. Josefa, estoy viendo aquí. Pues cuando quiera, Josefa, puedes abrir tu micro. A ver, ¿se me oye? ¿Se me oye ahora? Se te oye. Ah, pues mira, lo voy consiguiendo. Voy aprendiendo este sistema. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Me ha gustado mucho el planteamiento y el desarrollo. Yo comentar simplemente que aquí en Madrid nos están cerrando el ayuntamiento huertas solidarias que teníamos de iniciativa vecinal. Por ejemplo, en Carabanchel están Solar de Matilde ahora mismo, que han puesto la parcela que llevaba en desuso un montón de años y los vecinos lo aprovecharon para hacer una huerta, lo han puesto en venta el Ayuntamiento de Madrid y entonces ahí están a ver cómo se soluciona. Igual que hace unos meses o un mes, me parece, o dos, la huerta también, el solar del cura o la casa del cura, perdón, que se llamaba. Entonces, claro, es un hecho bastante desagradable porque además estos solares o huertas vecinales también donan a las despensas solidarias que hay en el barrio y suelen ser además unos productores ecológicos solidarios y que entran en pleno con esta ideología de que estamos aquí hablando actualmente. Nada más, simplemente darlo a conocer y bueno, pues aunque está la cosa negra, intento ser optimista y pensar que van a seguir creciendo, que si una nos cierran, otra abriremos. Y gracias, nada más. Ahora a ver si aprendo a cerrarlo esto. Minimizar el vídeo, perdón. Josefa, la próxima ya eres experta. Y claro que sí, optimismo y adelante. Ese es el espíritu que perdón, que tenemos que tener. Bueno, parece que no hay palabras. Entonces vamos a dar ya el turno final a Victoria y a Luis Esteban, si quisiese añadir algo. Victoria, cuando quieras. Vale, gracias. Pues mira, la verdad es que Isabel hace una pregunta muy compleja que nos gustaría tener a todas la respuesta, ¿no? Con el tema de cómo va a desenvolverse todo este cambio agroecológico y cómo el bio puede instalarse en todas las los estratos sociales y no solo en los estratos sociales más altos. Porque yo me lo pregunto continuamente. De hecho, por eso, ¿no? Nuestro proyecto, por ejemplo, de cosmética, pues las cremas podrían ser, todo lo que hacemos, hacemos más de 100 productos, podría ser muchísimo más caro y nos lo viene a decir muchísima gente. Y yo creo que desde el propio productor y la propia productora tenemos que apostar por precios económicos para que la gente pueda llegar, para que todo el mundo pueda llegar a ello. Y el tema agroecológico en la península, pues ¿cómo lo veo yo? Yo veo que hay que abordarlo desde las cooperativas de consumidores, como comentábamos y como hemos comentado. O sea, ¿cómo vamos a abordar nosotras y cómo vamos a llegar si no teniendo en cuenta que somos proletarias, obreras, que somos clase, que somos gente de barrio? ¿Cómo vamos a poder consumir ecológico o cómo podemos hacer realidad entre todas la agroecología, que se extienda, que lo ecológico sea, no sea una moda? Pues apoyando a las cooperativas de consumidores, claramente, como comentaba Josefa, si están cerrando huertas solidarias porque el ayuntamiento no es muy afín a todo lo que no es neoliberal y gratuito y social, pues tendremos que movernos con algo que no nos pueden cerrar, ¿no? Que son cooperativas de consumidores. Entonces, yo creo que ahí hay una clave muy grande, ¿no? Hay que intentar que lo ecológico no se vuelva neoliberal y marketingiano y capitalista. Y para eso es interesante apoyar desde el consumo, a través de grupos de consumidores. Por supuesto, si hubiera huertas, a tope. Y yo creo que hay que intentar volver al campo en la medida de lo posible. También, si en espacios municipales o en nuestra propia ciudad no nos dejan, pues intentar colaborar en cuanto podamos salir con otros espacios de pueblos con los que tengamos algún vínculo familiar o tal. Y bueno, a nivel europeo yo lo que veo claramente es que las ayudas europeas van indicadas a lo rural, a la mujer, y a lo ecológico. Hay muchos campos en transición. Yo tengo una finca ahí en Cáceres, en el norte de Cáceres, y ahí he visto que muchos de mis vecinos aunque soy madrileña, hay muchos de mis vecinos de allí se han pasado al cultivo ecológico, básicamente porque se han dado cuenta de que no ya de que puedan tener un mejor precio si lo cultivan ecológico, sino que si lo cultivan ecológico, lo van a tener vendido, ¿no? Que esa es un poco la gran diferencia, que muchas veces el convencional, los agricultores en convencional en España cada vez están peor, cada vez se les trata peor y cada vez se les paga peor. Los agricultores que cambian a lo ecológico, normalmente el producto lo tienen vendido y si no se lo venden, no es capaz de apreciarlo, y yo creo que eso está cambiando, lo venden fuera. Así que bueno, eso. Apoyar a las huertas, a las cooperativas de consumo, a las huertas solidarias, intentar volver al campo, aunque sea temporalmente, en verano, cuando podamos, para tener nuestro mínimo de alimento, ¿no? Cultivar en nuestras terrazas, en nuestros pequeños espacios, cualquier espacio bueno para cultivar y para volver a ser dueñas de nuestra tierra. Muy bien, Victoria, muchas gracias. Pues ahora, Luis Esteban, cuando quieras. Y Manolo, si me puedes dar, ahí está. Perfecto, oye, de lujo, ahí está marcado ya rápido. Pues nada, añadir meramente a lo de Vicky, como lo que señalaba Maite y luego también enfatizaba Teresa, disculpa Maite antes que te hemos contestado por otros sagrados también. Entonces, decir ahí, yo diría tres cosas. La primera, reconocer que a lo mejor las relaciones todavía no están, pueden estar, hay relaciones ahí, pero que no estén todavía lo más fluidas posibles entre despensas solidarias y agroecología. Y digo las hay porque soy consciente que grupos de consumo han sido organizadores de despensas, etcétera. Otra cuestión es el producto que iba después allí, ¿no? Dos, también recuerdo la OSA, cuando cayó la gran nevada, la OSA allí en Tetuán, la cooperativa del supermercado cooperativo, abrió sus puertas cuando de repente todas las tiendas y supermercados capitalistas alrededor, ¿no? A veces ya casi no estaba llegando producto, había alguna complicación en algún momento. La OSA abrió sus puertas a todo vecino o vecina que no podía acceder a otros, aunque no fuera consumidor, ¿no? Como que esas dinámicas están y están en la esencia. Y tres, estas cuestiones de carácter asistencial es que el sector público tiene que estar ahí. Es que tiene que estar. Problema de que señalaba después perfectamente Josefa, oye, es que en Madrid no hay un apoyo del sector público. Entonces, en efecto, hay que mirar cómo mejoramos dinámicas para que esas cosas, la comida que tengamos, que yo creo que ha sido, creo que era Isabel, ¿no?, que has comentado la parte, Teresa, no sé qué he comentado, la parte de, oye, es que di un producto ecológico, agroecológico, y a lo mejor podía haber dado más. Bueno, pues que pensemos, oye, no, es que esto tiene que estar garantizado perfectamente por el sector público, una alimentación de calidad en situaciones extraordinarias de extrema pobreza ante circunstancias extraordinarias, que tiene que estar garantizado. Y para otro día, yo creo, sería cuál es la relación con el sector público, hasta qué punto se podría llegar a confiar o no en el sector público y hasta qué punto podemos montar o no proyectos que los pueda ventilar uno u otro gobierno cuando se cambie. Eso es otro dilema. Yo creo desde la economía social y solidaria, desde el mercado social de Madrid y Vicky también, no sé si tiene opinión, la misma, yo creo, cuando se hizo el proyecto Mares, se dependió mucho de esa subvención pública porque había un gobierno maravilloso allí en la contra los fallos, lo que sea, ¿no? Pero un gobierno que estaba apostando por la economía social y solidaria, llegó el PP, ¡boom! Adiós ayudas, adiós subvención, que venía todo fuera. Entonces se desarticuló mucho, desorganizó mucho, como que se quedó todo como... Entonces hay que saber hasta qué punto uno llega a depender, en qué porcentaje, no si se depende 100% o 0%, en qué porcentaje se depende. Y disculpad esto, a lo mejor me extiendo un poco más. Que gracias, Manolo, creo que ya no vas a dar más la palabra. Entonces gracias, Manolo, por todo, gracias, compañeras, por todo, por la atención. Y por mi parte solo, que interioricemos en la izquierda, que tenemos que actuar en lo político, en lo social, en lo sindical, pero también en lo económico, y que un placer, si alguna persona aquí se hace socia consumidora del mercado, nosotras encantadas, vamos para adelante. Y que seguimos, compañeras, seguimos y que podamos estar celebrando muchos años todo esto y avanzando todas juntas. Muy bien, Luis Esteban, muchas gracias. Pues ahora, bueno, muy brevemente, porque ha ido muy bien el tiempo, nos han sobrado para el horario que teníamos previsto, a las 8:30, 3 minutitos, que yo creo que en 3 o 4 minutos son suficientes para contaros por encima, muy por encima, las actividades que tenemos, que se han estado programando, como os decía, en las diferentes asambleas que se han hecho para preparar actividades para este aniversario. Entonces, voy a destacar, sobre todo, voy a empezar con las actividades presenciales de Madrid, porque, claro, son las más características, digamos, del 15M. El 15M nació como movimiento de calle, un movimiento de presencia en las plazas, y nos hemos estado esforzando mucho y seguimos esforzándonos todos los años, no solamente este, pues para poder hacer una presencia activa en Sol. Como todos sabéis, fue la plaza emblemática, sigue siendo la plaza emblemática del 15M. Entonces, por la mañana, no en Sol, porque no ha podido ser, porque estaba ya solicitada por otra convocatoria, pero la Marea Básica, que también es un movimiento muy, muy unido, muy vinculado al 15M, que ha estado participando también en todos los aniversarios, pues la Marea Básica hace una reunión estatal en la plaza de Tirso de Molina, de 10:30 a 2. O sea que todos los que estéis interesados en esta asamblea, es una asamblea abierta, no solamente para, digamos, personas participantes asiduamente en la Marea Básica, que quieren contarnos, bueno, los próximos planes que tienen planteados. No quiero anticipar nada, allí os podéis enterar de todo lo que quieren plantearnos. Y luego, por la tarde, de 6:30 a 10, esta es como si dijéramos la concentración básica, conjunta, unitaria, de todas las asambleas y grupos 15M que nos hemos estado reuniendo en estas asambleas. Es como si dijéramos el plato fuerte de la programación. Y será más o menos un acto a la medida de, bueno, pues del COVID, la pandemia, respetando, por supuesto, las medidas sanitarias que corresponden, pero sí queremos hacer concentración física y el repertorio un poco de actuaciones que otros años se vienen haciendo. Vamos a contar con la actuación de la Solfónica, que también ha hecho un esfuerzo perdonar, ha hecho un esfuerzo muy grande para poder hacer ensayos y tener sus canciones y su coro preparado para esta ocasión. Luego, una asamblea típica 15M, con la participación de un montón de movimientos, de grupos de los movimientos sociales, con todos los movimientos que están ahora haciendo luchas, que tienen frentes abiertos, que desgraciadamente son muchos, pues estarán la mayoría de ellos presentes allí, haciendo un saludo, una exposición muy breve, porque si no sería una asamblea eterna. Entonces, luego también con un rato de micro abierto para que cualquiera pueda opinar y decir lo que le parezca. Además de eso, va a haber varias performances, actuaciones musicales, algún baile. O sea, que yo creo que va a ser un acto con un programa muy completo en cuanto a su contenido y la variación. Vamos a procurar que sea un acto ameno, que todos lo pasemos bien. Por supuesto que llevemos nuestras pancartas o que hagamos alguna especial, las cartulinas con lemas, con consignas, que vayamos con la voz bien afinada, no como la que tengo yo ahora, para poder corear, cantar y gritar a gusto todo lo que son los lemas y las canciones de todos los movimientos y del 15M. Luego, el lunes 17 también una actividad que creemos que puede resultar bastante, bastante bien, en el Teatro del Barrio, ya sabéis, en la calle Zurita 20, ahí en Tetuán. Pues allí vamos a presentar una selección de vídeos cortos, vídeos muy cortitos, con diferentes momentos 15M, hechos por asambleas, por diferentes asambleas también de aquí de Madrid, la mayoría, no solo, pero vídeos actuales y vídeos, digamos, históricos, ¿no? De momentos importantes de las diferentes asambleas y de los diferentes momentos del 15M. Luego también algunas intervenciones de algunos grupos, ¿no? que funcionan desde entonces, 10 años la mayoría de ellos, los Yayo Flautas, Agora Sol Radio, el periódico, bueno, que cambió de nombre, pero el periódico Madrid 15M, etcétera, etcétera. Y luego ya un poquito más separado en el tiempo, pero también vinculado al 15M y a la celebración, conmemoración de este aniversario, el domingo 29 es el día del Orgullo Loco. El Orgullo Loco también está vinculado a las asambleas del 15M, participa con asiduidad y ya desde hace varios años se junta, digamos, para darnos mutuamente apoyo a este día de Día del Orgullo Loco y acudir a la manifestación que van a convocar. Que veo aquí que, bueno, esto no lo tengo actualizado, porque el recorrido me parece que es desde Atocha a Tirso de Molina. Ese es el recorrido que tienen previsto el domingo 29 a las 6:30. Y ya, rapidísimamente, y esto ya sí que es rápido, y aquí me extiendo menos, solo deciros que, como os dije, desde el sábado, el sábado día 8, hasta el domingo 23, o sea, dos semanas enteritas, van a ser de debates, de diferentes debates, como este que hemos tenido hoy. Ayer fueron autogestión y horizontalidad, un debate muy interesante. El sábado fue encuentro de mujeres, hoy de economía social. Mañana seguimos con un tema muy relacionado, finanzas éticas, luego la renta básica incondicional, la vía asturiana y la democracia directa, un encuentro de plazas, 15M, situación en Palestina, la eficacia de la no violencia, agua y territorio, tutelas infantiles y centros de menores, y Agora Sol Radio, que cumple también 10 años, el día 22, que emitirá todo el día emisiones en directo. Y el domingo 23, ya cierra esta serie de debates, No Somos Delito, hablando de lo que han significado 6 años de leyes Mordaza. Bueno, deciros que todo esto aparecerá en el blog que tenemos. Lo voy a poner ahora. Voy a ver si tenéis un poquito de paciencia y abro el chat, porque como os dije antes, lo había cerrado para que no no nos acribillaran a malas palabras algunas personas que habían entrado con esa intención. Entonces, ahora ya está, vamos a ver, que no se abre esto. Sí, ya está. Ahora ya parece que nos han dejado tranquilos. Y entonces voy a poner en el chat, voy a poner una forma de contactar con nosotros, con la asamblea de aquí de Madrid, del espacio como 15M, el correo electrónico, el Twitter y el blog, como os decía. El blog es donde se recogerá toda la información. Tenemos también un Telegram. El que quiera el Telegram, pues que escriba al correo y le mandaremos la invitación. Ahora aquí no quiero ponerla porque, aunque creo que ya se han ido los que no deberían estar, pues por si acaso el que tenga interés en el Telegram, como digo, que escriba al correo y allí pues le mandaremos la invitación. Veo que ahora... Ah, me he confundido en algunas cosas que están diciendo. Ahora le voy a dar la palabra a Juan de, si quiere hablar. Juan de, que es del Orgullo Loco y quiere precisar el recorrido o comentar alguna cosa de la manifestación. El Teatro del Barrio, me corrigen, efectivamente, que parece que me he confundido. Así será cuando lo dicen, que he dicho Tetuán y es Lavapiés. Lavapiés. Y nada más. Me parece, sí, eso es. En Lavapiés, y le voy a dar la palabra a Juan de para que nos diga algo. Juan de, cuando quieras. Hola, buenas. Era solamente para lo que he puesto en el chat, que es de Atocha al Ministerio de Sanidad por el Paseo del Prado, de la Levita del Prado de los Cristo hasta el Paseo del Prado. Si nos dan la primera opción, que aún no nos ha contestado la delegación de gobierno a la comunicación que hicimos. Y nada, ahora nos pones lo del blog del Mayor Global, Manolo, muchas gracias, y nada más. Sí, creo que ya se ha llegado, ¿no?, lo del blog, o no, o a lo mejor me he equivocado, ahora lo voy a volver a enviar, porque a veces pasan estas cosas. Yo creo que ahora sí, ¿no? Ahí podéis ver, 2015M, mayorglobal@gmail.com, el correo electrónico, el Twitter, @espaciocomun15M y el blog, la dirección del blog. Mañana recordaros que estamos tratando el tema de finanzas éticas, muy importante, fundamental, para todo esto que hemos estado hablando ahora, para ese cambio en la producción, para ese impulso a esta economía solidaria. Bueno, son imprescindibles, creo. La existencia de unas finanzas éticas fuertes. Imaginaros todo lo que ha estado diciendo, cuando se está comentando de lo que significaría que nos diéramos de baja de tal empresa o de tal otra, de los bancos, y que todo ese dinero, todo ese ahorro, lo pudiéramos incorporar a estas finanzas éticas para desde la que se impulsasen proyectos de economía solidaria. Creo que una cosa va con la otra. Bueno, ahora entonces lo que voy a hacer es abrir los micrófonos a todos y a todas para que, si queremos despedirnos con un saludo de todos y todas, alguien quiere decir algo, comentar alguna cosa, pues lo puede hacer. Abrir el micrófono y decir lo que le parezca. En todo caso, que puede servir para despedirnos, porque hemos tenido que estar todos muy callados durante la reunión y ahora podemos hacer un poco de alboroto. Bueno, muchas gracias, Luis y bueno, Victoria. Muchas gracias. Hasta mañana y gracias a todos. Dar las gracias a los ponentes, muy bien, pero mañana os animo a estar ahí porque la justicia fiscal es primordial, es básica para un país y para toda la ciudadanía que la sufre, ¿no? Y muy necesaria. Tenemos que estar en ello y saber qué nos cuentan, de lo que nos cuentan y por qué. Gracias. Mañana aquí. Buenas tardes, un abrazo. Un abrazo a todas. Hasta luego.